Sí, solamente tenemos tres micrófonos, el meme. ¿Pero es porque tenemos una consola super chingona? No. No. Oh, mami. Por favor, apoyen la causa para comprar más material didáctico. Sí, no mames. Pueden enviarnos sus donaciones a mi casa y mi cartera. Ah, qué pendejo. A huevo. Está usted entrando en otra dimensión. Una dimensión sonora y visual. No nos alcanza para la visual, güey. Ay, pendejo. Nomás sonora. Es más barato. Este es el Saga Podcast. Les va a gustar. Bienvenidos una vez más al fantástico mundo del Saga Podcast. Qué chingón, no mames. Conmigo se encuentra el Dr. Hill. ¿Qué pedo, pinches soga escuchas? ¿Soga escuchas? ¿Escuchan las sogas? A huevo. Ah, no, están escucha, cabrones. Escucha, escucha. ¿Comieron la fruta soga, soga? Soga, soga. A huevo. Soga, soga. Y cuelga, cuelga. Ok, ya no, está chingón. Y reata, reata. Eso suena a algo que me cuelga, cuelga, reata, reata. Qué mal pedo, pedo. Ay, también está el Graf. ¡A huevo! De regreso el segundo podcast de la temporada. ¿Qué energía traemos, cabrón? ¿Qué energía? Parece que subimos la pinche pirámide del sol. Ah, pensé que ibas a decir de peso, porque de peso sí. No, sí. No, yo estoy perdiendo un poquito. Yo no. ¡Lento! De pero... dinero será, cabrón, porque no de peso, güey. Sí. El peso que este cabrón pierde yo me lo encuentro. También se encuentra conmigo el bebé. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Con su saludo no tan chingón. Huevos, güey. Y tú siempre estoy aquí, no tengo nada mejor que hacer. Yo nunca dije que mi saludo fuera chingón, güey. Ay, ya, niña, ya. Cállate. Y también está la maldad. El más cabrón de todos. Otro que ya, tiene prescrita su entrada, güey. Sí, ya no le mueve, güey. Está bien, vamos a volver a robarnos la de cómics. Recuerden tomar siempre las dosis correctas de fantasía que su realidad necesita. Nah. No mames, creo que deberíamos empezar a grabar la frase que decimos después de nuestro nombre, güey. Ya está, mira, vamos a hacerlo como en el podcast de Olayo Rubio, en el que básicamente siempre estaba la voz sensual y decía así como, bueno, este es el podcast de Olayo Rubio, no había más. Vamos a grabar una pinche intro que siempre sea así. El Graf, el Necro, el Dr. Hill, el Meme, la maldad. El pedo es que no siempre estamos los mismos. A huevo. A huevo. Ahí es donde está el pedo, pero bueno, ni modo. Y por supuesto yo, el Necro, que nunca falta. Sí, esa es mi frase, ¿cuál es tu pedo, güey? Es el, único, es el único mérito que tiene el Necro en este podcast, güey. Y se la quieres aquí, quitar, güey. Que no pueda presumirla. Tengo más fans que tú. Me vale más. Al menos uno. Al menos tiene. Ya, niñas, las dos son bonitas. ¿Qué sigue? Pero yo soy más bonita, yo soy preciosa. Linda. Las dos son feas y bien putas. Ay, y, aún así, aquí están. No, ya quisiéramos ser putas, pero no, güey, apenas si nos pelas. La verdad, sí. Ok, esta semana en el Saga Podcast. ¿Ya subiste una imagen súper chingona? Sí, ya subí una imagen súper chingona, pero esta semana el Saga Podcast fue patrocinado por Galletas Emperador y Galletas Cake. No, otra... Príncipe y Lords. Príncipe y Lords, Príncipe y Lords. No fue Emperador, fue Príncipe. Tráelas, tráelas. Y también creo que hay Marías Doradas de la semana pasada. Todavía. Sí, aún quedan de la semana pasada. Es que fue una súper patrocinada, güey. ¡Ah, huevo! No, mames. Las pinches galletas valen como 20 por 2 pesos, güey. Pues sí, nos alcanzó para un chingo. ¡Ah, qué chingón! Pero están chingonas y le gustan a tu hija. Sí, yo no digo que no, pero ella las combina con calabazas y pollo al mismo tiempo, güey. Se parece a los sándwiches de Choco Crispies, ¿verdad, Dr. Hill? Huevo, pero esos tenían mayonesa y así chile chipotle rico. O las galletas con mole, ¿te acuerdas? Ah, sí, también las galletas con mole son la sí. Dime que mínimo eran galletas saladas. No, eran suavicremas con mole. A huevo, era suavicremas de vainilla. Está bien chingón. Sí, suavicremas de vainilla, exactamente. La comida agridulce china se queda corta, cabrón. Por favor, no intenten tragar nada de esto en casa, porque pues no tienen los estómagos tan entrenados como la saga. A huevo, la saga. Entrenados mis huevos, güey. Lo que pasa es que no tenemos nada en el estómago y nada en el bolsillo. Pero han sobrevivido así varios años, güey. Entonces sí, ya no les hace daño, cabrón. La saga comía en lugares muy pinches insalubres. Pueden tragar piedras y pasárselas con petróleo, güey, y aquí siguen, güey. Si quieren saber qué chingaderas tragábamos ese año, escuchen Orígenes de la Saga, ahí contamos esa pinche historia. A huevo. Pero ahora sí, ¿noticias o pinche materia? O bueno, este fue el trastal, ¿no? Tragamos hasta pinches piedras. tragamos hasta pinches piedras. A veces, güey. Sí. Cuando podemos. Bueno, yo como... Cuando hay lana. Cuando no hay lana, pues nomás tierrita. Agua. Cuando hay pa' piedra, es que a mí me gusta la piedra poma. No, de esas que les pones a las pejeritas, ¿no? Que son brillositas. Ah, sí. Las de río, güey. Pero esas cuestan, güey, como 10 pesos la bolsita, güey. Sí, pero vale, te no. Digo, cuando hay lana, güey. Entonces, ¿de qué vamos a hablar esta semana? Esta semana vamos a hablar de Dragon Ball Z, la batalla de los dioses. Súper épica película. La película del año. No pinches, mames, qué chingón. X. Y esta semana el Graf no tendrá este micrófono. ¡Judas! ¿A quién le toca editar? A mí. Bien. Lo edito, ¿no? A huevo. Lo censuro toda la que diga el Graf. Alguien lo notará, güey. Alguien tiene que bajar el nivel de diversión que genera este podcast. Lo más que... A números negativos, güey. A huevo. Ay, estuvo buena tu frase, güey. A huevo. Así soy yo de cabrón. Nah. No, güey, es que si nada más estuvieran escuchando sus pendejadas todo el puto podcast, güey, la gente que nos escucha en auto, güey, ya estaría muerta. No mames. Se estarían riendo. Sí, morirían felices. A huevo. A ver, voy a hacer una metáfora cruel, pero creo que es clara. Nosotros somos como la mermelada, así, deliciosa, dulce, colorida. Pero que, sin embargo, pues no es lo mismo si no la pones en un soporte como un pan bolillo, insípido. Como un pinche bolillo. Pero que sirve para darle ese sustento, ¿no? Entonces el Graf es como el pan. Oh. ¡Ay! Pero nosotros somos una galea súper chingona. A huevo, hablando de pan, estaba la hija de... Digo, la nieta de Goku y nunca salió en la película, ok. Pero salva al universo. De una manera muy pendeja. Muy bonito. La verdad sí, así como que fue el momento tierno de la película. ¡Ay, la nueva generación de Saiyajines! Pinches Saiyajines mediocres que salieron en la tercera generación. Sí. Batalla de los Dioses. La SECA se propuso ir a ver Batalla de los Dioses al cine. Como era nuestra responsabilidad. Exactamente, pero el Graf dijo, no, ni más, lo voy a ver en línea. Claro. A ver, yo quisiera hacer un poquito de backstory así muy sencillo de la película. ¿Por qué llegó a México? ¿Por qué llegó a América? Bueno, ¿y cómo llegó? Exacto, o sea, como sabemos, las series exitosas en Japón como One Piece, Pokémon, Naruto y otras pendejadas, durante sus años de apogeo, particularmente cuando están en televisión, casi todas al año sacan al menos una película. Sí. Siempre. Sí. Cuando salen, después se reducen a especiales. Obviamente Dragon Ball salió del aire pues hace ya casi 20 años, hace como 17, 18 años, ¿no? Ajá, entonces ya tiene mucho tiempo. Y sin embargo, pues han hecho poquitos especiales. La última que recuerdo que más o menos le dieron seguimiento es que hace que como unos 4 años salió esa en la que sale el hermano de Vegeta. Ya me acordé de la película. Fue tan mala que fue muy olvidable. Pero fue un OVA, ¿no? Nada más, creo. Creo que sí. Chingón. Que era algo así como el gran regreso de Goku y sus pinches amigos, ¿no? Una pendejada así. Bueno, entonces ya nada más para contextualizar, esta es la primera película así completamente diseñada para cine en que creo como 15 años, si mal no recuerdo. Sí, más o menos. Exacto. Entonces, honestamente en Japón pues sí generó pues cierto interés choncho, ¿no? Así, oye, mira, la nueva película de Dragon Ball. Y por alguna razón vimos por primera vez cómo este pues uso de las redes sociales de alguna manera generó esa presión necesaria para que la verdad se solucionara rápido y algunos empresarios, en este caso Diamond Films, se atreviera a traer la película a México, porque ni la fueron a pasar a Estados Unidos, ni mucho menos. La trajeron aquí a Latinoamérica. Es cagado, como dices, güey, porque sí fue un efecto mediático así, devastador en el Facebook. Porque fue el Facebook, literalmente fue el Facebook el que acabó, o que hizo este pinche milagro. Y todo mundo quiso, se acordó de su pinche infancia. Y me causa mucha gracia porque ahí sí, otakus, como geeks, como nerds, como muggles, todos por igual querían ver Dragon Ball. A huevo. A huevo, todo mundo. Tratar de revivir un poquito de ese efecto Goku, pinche voz de este cabrón, ¿cómo se llama? Mario Castañeda. Mario Castañeda. El cual sí lograron alcanzar el precio, pues obviamente, ¿no? El varo. Pues sí, pues ese güey ya hace mucho que no tiene como gran participación, ¿no? Ajá, y menos porque ni participó en Dragon Ball Z Kai. Ay, no mames, güey, le das 2 pinches tortas de jamón y va a la convención de cualquier pueblo. Hay que admitirlo, no ganan mucho. Sí, la neta. El señor de todos modos gana algo extra porque es la voz oficial de Bruce Willis en México. Yes, hell yeah. ¿Ya no? ¿Quién es la voz de Bruce Willis? No, ya no me refiero porque yo he visto ya nuevas películas de dobladas de Bruce Willis. No sé, la última de Duro de Matar y ya no es la voz de Mario Castañeda. Le dieron por el culo. ¡Ese es un sacrilegio! Pues más o menos. El detalle es este. A final de cuentas, Dragon Ball es como que la última de las grandes series que todo mundo en México tenía que ver. ¿Sí? O sea, fue la última serie de una época en la que casi ningún niño tenía cable. Hoy en día casi cualquier niño tiene cable para tener Cartoon Network o Nickelodeon. En nuestra época, o en la época en la que se presentó Dragon Ball, casi nadie tenía cable. Aquí quiero hacer un punto importante precisamente en eso, de que casi no, es Dragon Ball es como el pinche nexo que mantuvo muchas generaciones unidas, porque así... Una. No, espérame, varias generaciones unidas. ¿Por qué lo digo? Porque así como nosotros que ya estamos bien pinches viejos y estamos mamando de queremos ver Dragon Ball, asimismo, chavillos de 25, de 20, de 19, de 15 años he visto que quieren ir a ver Dragon Ball, güey. Son chingo de generaciones aquí en México, estoy hablando ahorita, que la neta, les hablas de otras cosas como Thundercats o Y ya no les tocó. Tortugas Ninja, bueno, hace tiempo, y no les tocó porque no tiene ese boom. Sin embargo, hablas de Dragon Ball y todo el mundo sabe que es Dragon Ball y todo el mundo quiere ver Dragon Ball. Dragon Ball tuvo dos épocas. Así es. Por lo menos en México tuvo dos épocas. Sí. A diferencia de Estados Unidos, donde solo tuvo una, que fue hace apenas como 10 años, cuando Cartoon Network decidió poner esa serie súper, súper, censurada. Censurada. Uh-huh. Al fin en Estados Unidos, para nosotros ya habían pasado 15 años de que habíamos terminado de ver Dragon Ball. Fue la última de las series de animación japonesa que se trajo directamente de Japón a México sin pasar por distribuidores gringos. O sea, era de esas últimas series que Televisa traía por un capítulo de Dragon Ball por un capítulo del Chavo del Ocho, güey. O sea, era casi el trato que se hacía. Porque la animación japonesa era súper barata, la producción mexicana era súper barata y nadie pelaba a Dragon Ball. En Estados Unidos habían tratado de meterla a huevo en la tele por más de 7 años y no lo lograban hacer. ¿Por qué? Porque no había tampoco tanta difusión. En México a nosotros nos tocó toda una generación en la que vimos Dragon Ball. Porque era la época en la que nadie se pagaba el cable. Por lo menos en nuestros pueblos. No. Sí, no era tan común como ahorita. Era no era tan común como hoy. Hoy fue la última como generación homogénea de mexicanos que hubo realmente. Yo quisiera nada más hacer una pequeña acotación. Hoy en día creo que también el cable tampoco es algo ya tan común porque la gente prefiere pagar internet y ver las series descargadas o en los ya infinitos sitios online para ver series. No, bueno, pero en general sí tiene razón. O sea, nosotros de chavitos tampoco teníamos la opción de, ay, lo voy a ver en internet, que no existía, por cierto. Lo voy a ver en cable que mi papá no paga. O sea, tú llegabas de la escuela, ponías la pinche tele y ahí estaba Dragon Ball. Seas fan o no, te metías Dragon Ball. Y el hecho de que hayamos crecido con él durante varios años, que hubiera sido el mismo Goku y el Krillin, güey, gorditos, güey, pues se te pega, güey, se te pinches queda, güey. Y lo curioso y lo que dice Dr. Hill es que ahorita los chavos de 20, 22 años en las licenciaturas de artistitas y todo el pedo siguen dibujando monos de cómo dibujar manga y está el pinche Goku Saiyan level 2, level 3 y cómo dibujar ojos y siguen siendo esos mismos modelos. Es esa la referencia de que ha sido con tantas generaciones, ¿no? Dragon también, Ball fue parteaguas aquí en México, se acabó. También, sí. No, también hay que contar el hecho de que recuerden que Dragon Ball, al ser una de las series principales que introdujo el anime en nuestro país, junto con otras como Sailor Moon, Guerreras Mágicas, Ranma y medio. Todos esos, el chiste es que Goku fue como el parteaguas, ¿no? Fue como la serie máxima del anime aquí en México. En los 90. En los 90. Ajá, pasó que introdujo el anime a través de Caritele y de Canal 5. Y eso también hace que las nuevas generaciones de otakus, pues digan, ¿qué putos es Dragon Ball? Cuando escuchan a las generaciones de nosotros hablar de ello. ¿Se han dado cuenta que Goku es el padre de los otakus en México? ¿Que quién? ¿Que Goku? Que Goku es el padre de los otakus, ¿sí?, en México. Sí, sí, es común. Pero es que por eso te digo que hubo como tres épocas. En México hubo como tres épocas. Porque después, cuando por fin Cartoon Network introdujo en Estados Unidos Dragon Ball por Toonami, en el Cartoon Network mexicano, latinoamericano, se repitió Dragon Ball. Entonces yo tengo primos que son 10 años menores que yo, que volvieron a ver Dragon Ball como si fuera nuevo porque en cable lo empezaron a poner en Cartoon Network y al mismo tiempo pasaban Caballeros del Zodíaco. Bueno, pero ahí, nada más rápido, pero ahí más bien las que hicieron mucho rerun fue Z, no el original. Sí, fue mucho rerun de Z. Y después, ahorita, esta nueva generación de otakus de 10 años lo ve porque vio Dragon Ball Z Kai. Entonces son tres épocas que tocaron en México. Hasta cierto punto, si no fuera por el doblaje, Dragon Ball Z Kai es una buena idea. Porque si te quitan los 5 minutos de Namexei, güey, ya es... No tiene sagas de relleno, creo que las historias están recortadas y supuestamente está rescaneada en alta definición. Sí. Y tiene una intro nueva que está muy culera. Pero muy, muy culera. Güey, es que también, ahorita si quieres vender, por ejemplo, lo quieres volver a hacer, ¿cuántos capítulos son de Dragon Ball desde el capítulo 1 Hasta pinche, olvida GT, güey, nada más son Dragon Ball. Son como 700. Entonces, son, cientos, Ball son como Z? 150 de Dragon Ball, 500 o 600 de Dragon Ball Z y otros 149 o 200 de GT. Sí, como, son como 100 de GT. Dura casi lo mismo que Dragon Ball. Sí, GT duró muy poquito. Duró muy poco y es la que menos reruns tiene porque es mala, como, o sea, no pegó. De hecho, yo quisiera después, ahorita ya que hablemos de la película, también quisiera retomar algunas cosas de eso. Porque como dicen, sí, Dragon Ball sigue llegando a muchas generaciones. Pero también las generaciones más nuevas solamente tienen el antecedente del Z. Y entonces muchas cosas del tono y de la intención de Batalla de los Dioses están más en sintonía con el Dragon Ball original. Sí, y eso, mucho, sí. Chicos, y se los digo ahorita porque estoy dando clases a chavitos de 18 años. Y a muchos les molestó eso, que dicen, ¿por qué Dragon Ball la Batalla de los Dioses tiene este tono tan cómico? Y yo, es que ay, Dragon Ball era tan absurdo, exacto, ¿no? Exacto, es a lo que voy, yo así de... Imberbes, no tienen la más puta idea. Pues no. ¿Sabes qué es lo que tienen que ver? Y eso fue algo que aquí en México llegó por el exceso de popularidad que tuvo Dragon Ball. Necesitan tener el background de Doctor Slump. Sí. Que Doctor Slump solo llegó aquí porque era mucho más vieja que Dragon Ball. Y porque era mucho más barata, yo creo. Sí, mucho más barata. En Estados Unidos no hay creo ni distribuidor de Doctor Slump, sino es el manga. Aquí la trajeron porque como había pegado tanto, creyeron que Doctor Slump iba a pegar igual. Pero hay que admitir que Akira Toriyama venía de un background de pura comedia. Sí. Y después de Dragon Ball Z, regresó a la comedia japonesa, además. Ajá. Bueno, no Doctor Slump era comedia occidental, hasta eso. Ajá, un poquito. Era más occidental. Por eso se mueve a Dragon Ball y se mueve a un nuevo concepto tan oriental. Se voy a hacer una nueva comedia de aventuras más basada en las historias de Oriente. Perfecto. Y es lo que muchos no ven, porque como lo que no ha tenido tantos reruns es Dragon Ball, todo el mundo está más apegado a Dragon Ball Z. Yo ahorita honestamente siento que si volviera a ver Dragon Ball normal, lo disfrutaría como pinche chamaco pendejo. Yo la neta no. Yo sí. Yo sí mucho y ya lo comprobé porque la tengo y la estuve viendo en este fin de semana pasado y estuvo bien chingón. Dragon Ball es la mamada, la original. Sí. Y la disfrutas aún cuando crece Goku, aún llegas y te llega con más ahínco porque dices... Güey, yo me acuerdo cuando Goku era chiquito y era nada más tres cabezas. Pero lo acuerdas por nostalgia. No, me divierte mucho. Bueno, ok. Entonces, como dice la maldad, el detalle en Dragon Ball Z, la Batalla de los Dioses, es que es de una de las pocas películas donde Akira Toriyama tuvo que ver. Porque las películas normalmente nunca se basaron en ningún argumento de Toriyama. Nunca pidieron ayuda a Toriyama. Dijeron, bueno, te vamos a sacar tres películas este año de Dragon Ball Z. Aquí está tu dinero. Y esta es la primera vez que se mete. Entonces, de alguna manera, esa película sí tiene unos chistes o un nivel que es muy común de Toriyama. Tan solo cuando ¿cómo se llama el villano? Bills. Lo presentan a Bulma como un dios. Y el tipo saca el amor y paz. Que es clásico de Akira Toriyama de tener a un personaje. Wow. Y simplemente que ponga ese pinche símbolo, güey. Lo hacía Goku, lo hacía Arale, lo hacía Roshin. Todo mundo lo hacía. Era normal que un personaje literalmente llegara y te saludara con el amor y paz. Y es algo que hoy en día pues, ya no... Se perdió en Dragon Ball Z después de la saga de Freezer. O sea... Sí. Cuando se volvió ya como que algo muy, muy, muy serio. Muy serio. Que se perdió un poquito en la batalla de Majin Buu. Ajá. Que fue lo que a mí me gustó de la batalla... Dije, me gustó la batalla de Cell porque a comparación de Freezer fue más cortita. Muy seria, pero muy cortita. Sí. Fueron varias peleas para llegar a derrotar a Cell. Y las peleas duraron un poquito. Y la de Freezer fue una muy larga batalla de Goku y Freezer. Y la de Majin Buu me gustó porque fue de nuevo. Güey, pero para Freezer se hace Super Saiyajin, güey. Es la primera vez que sí, lo vemos, güey, pero se tardó dos capítulos en terminar de transformarse, güey. Estuvo pujando y pujando y pujando por dos capítulos, güey. Sí, güey, no recordando mames. A Krillin, güey. O sea, güey, vi ese capítulo hace dos semanas. Cuando matan a Krillin ahí. Cuando matan a Krillin la segunda vez, güey. Porque así, ¡no mames! ¡Lo mataste otra puta vez! Y ya lo habías revivido con las esferas. Qué pinche feo se oye que digas que está puje y puje pensando en Krillin, ¿eh? Sí, la verdad. Pero eso fue lo que pasó, güey. Estuvo dos putos capítulos, creo. Es que sí, güey. Así me imagino el pinche Krillin. Pensé, ¡ah, acuérdate cómo se murió Krillin! ¡No mames! ¡Ah, me machucó el dedo! ¡Ah, no mames! Me cruzo los pezones. ¡Oh! Ve mi dedo es pelón como el Krillin. ¡Oh! Sí, güey, así fue el pedo. Bueno, que también después ya empezó a perder mortalidad y ya se volvió hasta la guasa, ¿no? Que al Krillin lo mataban todo el tiempo. Cuando, sí. Honestamente, creo que a todos nos genera un pedo muy cabrón cuando le mata por primera vez el puto tamborín. Así de. Muy, muy cabrón, güey. ¡Para de mamar! ¡Mataron al Krillin! ¡Qué pedo! Sí, güey. Cuando matan a Roshi en la misma saga de. Picoro. De Picoro. ¡Picoro Daimaku! Sí. No mames, güey, a mí sí me digo, no mames, ahora Goku tiene que vengar al maestro Roshi la de a huevo. ¡Tir madres, no mames! pinche Piccolo ya valió vergas. Y bueno, lamentablemente en Z toda la cuestión de las muertes estuvo pendejamente trivializado, ¿no? Wey, yo creo que hasta el Shenlong ya estaba hasta la madre de... Así de, güey, revivir. ¿Ahora quién? No, pues este güey, así de, oigan, ¿por qué no piden ser todos inmortales? ¿Por qué me tienen hasta la madre? Ya ves que es la premisa del GT, güey, así de que, oh, usamos tanto las pinches esferas de aquí que ya se emputearon. Ya se putearon, sí. Exactamente, entonces... Bueno, pero sí es cagado así como de, ¿por qué no piden ser inmortales? No, si no puedo arriesgar mi vida, no es interesante el asunto. Sí, no es no me chingues, no es fucking epic. No es como que vaya a morir y me vayan a revivir después. Sí, a huevo. La. No tiene chiste, ¿no? Además, ¿qué te pasa? Cuando muero, obtengo nuevos amigos en el más allá. Me gusta visitar a mis cuates, no me chingues. Sí. Cosa que sí era muy cagada en Dragon Ball. Era eso, de que cuando cada que morían el Krillin, el Yamcha, Ten Shinhan y esos pendejos, hacían sus amigos en el más allá y se volvían súper mamados. O sea, de pronto ya veías al Krillin y al Chaos y al Ten Shinhan y al Yamcha venciendo a Pai Kuhan. Venciendo a Pai Kuhan y tú decías, güey, no mames, al Goku le costó un huevo y la mitad del otro vencer a Pai Kuhan. Y estos güeyes llegaron, hola, soy Krillin, pff, ya te maté. No mames, voy a correr como niño. Pero aún así siempre estaban atrás del güey más fuerte. Ah, sea... sí, todo el mundo siempre estaba atrás de Goku. Sí, o sea, bueno, ¿y qué les parece si en ese sentido pues ya hablamos un poquito de la película? De la película, ¿no? A huevo. Bueno, la película... Sí. La película, como dicen, estuvo dirigida por Akira Toriyama. No es buena escrita. Escrita, pues. Ayudó en el guión. Vale, que en el yo desmadre. Creo que debería ir a ver. Vieron Baro y se fue a asomar dos veces, ¿te parece? No, sí dicen que sí tuvo mucho que ver, güey. A mí se me antoja como que les ha de haber hecho un borrador de la historia de, bueno, ¿qué les parece si ponemos...? Porque miren, si lo sumamos así en los términos más básicos de la historia es... Ok, hay otro güey... Más pinche mamón, porque ¿qué va a pasar en Dragon Ball? Pues va a llegar otro güey más mamón. Sí. Eso es todo. Hasta el mismo Bills lo dijo en la película, güey. Acuérdate que siempre va a haber uno más cabrón. Ajá, y aparte en la película te dejan claro eso, ¿no? Sí. Pero básicamente es, bueno, vamos a crear a un nuevo güey. Más mamón. Todavía más mamón, que es la fórmula de Dragon Ball. Va a llegar un güey más cabrón y se van a tener que agarrar a vergazos más sabroso, ¿no? Aquí, afortunadamente, el personaje es caga carisma, ¿no? Que es Bills, el dios de la destrucción, un como gato egipcio o mexicano. Morado. Que vive hasta el puto rincón del universo con un güey super joto, el Wills. Wills. Wills. Hot Wills. Hot Wills. Hot Wills. Exacto, ¿no? Y, está muy feo si es Hot Wills. Y bueno, y rápidamente te justifican, bueno, este cabrón nunca han sabido nada de él porque pues, ha estado dormido básicamente toda la historia del universo de todo Dragon Ball. Todo lo que viste de Dragon Ball dormía. Todo este tiempo ha estado jetón, ahorita despertó. 30 años, ¿no? Estaba jetón 30 estuvo años. Estuvo 30 años jetón. A ver, un paréntesis, ¿rapizo? ¿Rapizo? ¿Rapizo? La dirección es de Masahiro Hosoda. Es el Jodorowsky japonés. Es Hosoda. La producción es de Hashimoto Kunio. El guión sí es de Akira Toriyama con Yusuke Watanabe. Watanabe. Es que Watanabe, güey. Ese güey que escribió esa otra película, güey, ¿te acuerdas? Huevo, japonesa también. Esa, así en japonés. De animación. No sé, pero era sí, japonesa. Era de animación. Estaba en japonés. Esa donde salían güeyes así y peleaban y pegaban y hablaban. Y hablaban, pero en japonés. Ah, ya. Sí. A veces con algún término chino. A huevo. Chingón. Chingón. Muy bien. Bueno, entonces básicamente despierta este cabrón. Medio se pone al tanto de ya se enchufaron al Freezer. Ay, no mames, sé que estaba atrasado, güey. Cuando él se fue a dormir, el más mamón era el Freezer, güey. Claro, claro. Y bueno, básicamente el único meollo del asunto es que el cabrón. Son como los de Perseo y Omicron 8, güey. Les llega la señal hasta mucho después. Sí, ¿no? Y bueno, básicamente ya se entera y se acuerda de una pinche leyenda que escuchó antes de irse a dormir de que existía un dios Saiyajin. Y no, como el güey es súper curioso y súper poderoso, dice. No ahí mames. Entendí, curioso. No. No, ahí el pedo es que su mayordomo o nada. No, pero es que tampoco sea. Hay que hacerte en específico. No. Pero es que le dice, no mames, mataron a Freezer. Y ese güey se pone así de, oh, por Dios, ¿qué o quién mató a Freezer? Un Super Saiyajin, señor. Ah, sí. Oh, no mames, no había visto ni oído hablar de un Super Saiyajin, que la chingada. Era una leyenda. Le dice, no, bueno, fue un Super Saiyajin. No, ¿cómo se llamaba? No el dios Super Saiyajin. O sea, quiero saber la diferencia. Vamos con este Super Saiyajin. No, pero aparte va con este pescadito oráculo que le dice, oye, es que tú me habías dicho ese pedo antes de irme a dormir, ¿no? Que existía un dios Super Saiyajin. Y el otro güey, ¿de veras? ¿Y yo? Exacto, que de nuevo, desde el principio de la película te marca ese tono humorístico muy cagado, ¿no? Sí. No se toma tan en serio, es de... Pero es que en realidad la película está totalmente de hueva, sí. Tenía hueva, me rasqué las bolas, me levanté... voy a ir a chingar a alguien. Y ya, voy a chingar al Freezer. Ya no está el Freezer. Vamos a chingar al que se chingó al Freezer. Bueno, y que además no es tanto como que me voy a ir a chingar al Freezer. De hecho, el güey dice, quiero ir a investigar qué pedo con el dios. Sí, de hecho. Ajá, dice, pues ¿a quién le pregunta a un Super Saiyajin? Oye, es que destruyeron el planeta. Verga, ¿cuántos quedan? No, pues hay un puñado por ahí. Ahorita todos están en la Tierra. Pues vamos. ¡Fuck off! Está al otro puto lado del universo, no hay pedo. ¿Cuánto llegamos? Media hora. Ah, chingón, vamos. Exacto. 20 minutos. Ah, lo que dura un anime. Sí. Sí, súper cagado. ¿Ibas a decir otra cosa? Bueno, y ya ahí pues retomamos lo que pasa en Dragon Ball después de que se enchufan a Majin Buu, ¿no? O sea, ya sí. Todos viven su pinche vida sin pedos. Es el cumpleaños de Bulma. Muy curioso que en todas estas películas siempre están de fiesta. Porque de hecho en la anterior, en la que sale... ¿De qué era el pachón? Mr. Satan acababa de abrir como un hotel o un restaurante. Algo así, los invitaba a todos. Razón para que tengas a un chingo de monos en el mismo lugar, ¿no? Sí, a huevo. Y ahorita es el cumpleaños de Bulma. ¡Vamos al bailongo! Lo mismo que pasa, por ejemplo, en los estos especiales de Toriko One Piece y Dragon Ball Z, ¿no? Uh-huh. Que hacen como su torneito para ver... ¿Quién se gana la carne chingona? Y hacen una fiesta. Ajá. Exacto, pero bueno. Cosa curiosa, ahí en esa en esos dos episodios especiales, sale también Bills. ¿Sí sale? Sí. Que es nuevo. Mira. Ajá, porque... Ajá, es cagado porque le dice el pinche Kaiosama así de... ¡Oh, Goku, tenemos un pedo! No hay pedo! Pff, se va el Goku, resuelve su pedo, desmadra lo que debe de desmadrar. Por ahí te hacen una alusión al Bills, sale el güey. Y se regresa y todavía le da oportunidad de alcanzar al Toriko y al Luffy y madrearlos. Y ese momento en el que desaparece, supongo que es la película, ¿no? Bueno, pues, de nuevo, para no hacerla mucho de jamón, pues, básicamente el Bills lo que está haciendo es ir a preguntarle a todos los Saiyas. ¿Qué pedo? ¿Qué putas es el dios Super Saiyajin, no? Va con el Goku, le pone una retroputiza. Desmadran el planetita del Kaiosama. Ajá. Van... Ah, y su planetita. Exacto. Van con el Vegeta se caga para adentro. Un detalle que no le gustó, la verdad... Casi nada a la mayoría de las personas a las que yo les he preguntado. Sí. Que Vegeta se tuvo que rebajar porque sabía que el Bills era una pistola. Desde ahí, todo el humor que habían manejado era el humor así todo pendejo. Y cuando llegan con Vegeta, que nunca ha sido un personaje cómico, que lo rebajen a eso, es lo que dice la maldad. A mucha gente no le gustó. Y no mames, ¿cómo Vegeta va a ser así si nunca lo había hecho? Me dio pena ajena ver eso. Es que eso es el chiste, güey. No. Aquí hay... yo siento que ahí... Realmente, con tal de hacer un chiste, sacan a Vegeta del personaje. Porque Vegeta nunca hizo una mamada de esas contra Freezer. Y en su época se notaba que la diferencia entre Freezer y Vegeta era la misma diferencia que había entre Bills y Vegeta en ese momento. No, claro que no, güey. O sea, proporcionalmente, nunca se puso a hacer mamadas ni por Freezer. O sea, trabajó para Freezer por años, pero nunca le bailó. Y contra Majin Buu, aunque sabía que le partía la madre, tampoco por eso le sacó, güey. Ni le jugó a Mr. Satan. Eso era algo que le hubieras visto a Mr. Satan. Eso es algo que le hubieras visto a Gohan. Pero no es algo que le pudieras saber. Ajá, hasta Goku capaz que en una de esas, porque Goku siempre se ha prestado para... Pero eso es algo que ni Piccolo ni Vegeta tendrían que hacer en una historia de Dragon Piccolo Ball. Piccolo sí hizo pendejadas durante la serie. Ah, sí, una vez, sí, cierto. Bueno, como ven, tiene... fue en relleno. No, cuando hace la fusión con Krillin... Hace su bailecito de la fusión con el Krillin y es muy pendejo y no me acuerdo que otra madre. Ah, pero eso es una técnica, no está haciendo chistes. No, sí hizo varios chistes. Yo me acordé cuando fue a aprender a conducir esa cagada de la risa. Relleno, pero es un capítulo muy bueno. Bueno, como ven, hay opiniones encontradas aún aquí en la saga. A mí me pareció excelente que hayan hecho eso con Vegeta. O sea, fue la sorpresa que necesitaba para que la película siguiera manteniendo el tono de que, güey, este güey que parece gato, que quién sabe de dónde salió, sí está cabrón y sí los va a partir la madre. A mí no me gustó, pero no se me hizo fuera de lugar, la neta. Así, sí dije, ay, es que es Vegeta, es chingón y la verga, pero dije, pues así es el humor de Toriyama, X. Y te lleva en contexto de la sí, película. Sí, de Dragon Ball y todo, sí. Exactamente. Habrá otra cosa que me gustó. Nada más, es que quiero expandir ese punto que están diciendo todos. Es que tomen en cuenta que los... Es que ahí se ve ese punto interesante de la película, que los personajes que tenían conocimiento de Bills previo, todos se doblan igual que el Vegeta. A huevo. Los Kaios se doblan, Vegeta se dobla. A huevo. Y lo más cagado, lo cual te da todavía este contexto que te hace que el Bills veas que es una pistola, cuando el Shenlong se dobla. Sí, claro. Sí. Cuando llega, obviamente pues, para no ser tampoco tan directos con la trama, pero cuando aparece Shenlong, oye, es que el Bills... Señor Beast. Y ahí también te cagas de risa. De no mames, el Shenlong, el güey más Yellow neutro. Está cagando para adentro. Se está cagando hasta la gotita, ¿no? Así de, para de mamar, es Bills. El güey está demasiado cabrón. Ya mamamos. Yo nomás voy a decir esto de. Yo sí apoyo el Graf. Que sí da pena ajena. Pero también digo, era la parte donde te querían demostrar que el Vegeta ya no era Vegeta, ya no era el príncipe de los Saiyajines, que solo se preocupaba por sí ser el más fuerte. Y ya se preocupaba por su familia y todo ese desmadre. Porque aparte es un plot necesario para la trama. Para la trama, exactamente. Esto es el punto inicial del plot necesario que posteriormente se va a usar en la trama. Es lo que yo dije. Porque ignoraron al meme y nadie lo peló. Porque esta madre o solo me ignoran. Yo te estaba ignorando porque la verdad estaba viendo el trasero de Jessica. ¿Dónde está tu honestidad, cabrón? No tengo. Es mi honestidad, te estoy diciendo que te estoy ignorando. No, pero nosotros nos referimos precisamente en el plot porque cuando se transforman, ya cuando se enteran del pedo de la transformación del dios, te dicen, es que todos tienen que tener el pinche corazón puro. Entonces necesitabas, ahora sí que romper el molde del Vegeta anterior con esa escena del bingo. Sí. Porque si no, la trama ya no funciona. Entonces yo creo que hasta el Teriyama me dijo, puta, güey, vamos a poder a bailar al Vegeta, va a ser cagado de la risa por el bien de la trama. Y bueno, yo lo disfruté mucho en español, está cagado. La Tierra es un planeta donde me gusta, bebé. No mames. Yo también soy muy propenso a la pena ajena, yo me estaba doblando de risa. ¿Qué es al final del día el chiste de una pinche película de estas, güey? Vas a pinches entretenerte hora y media, hora 20, que es lo que dura. Y güey, y lo logra, cabrón. No te aburres. ¿Sabías a qué ibas, güey? Vas a ver una pinche película con un malo, con pinches, bueno, los héroes estos. Iban a ver putazos. Iban a ver putazos y sí iba a acabar. Iban a ser kamehamehas. Y ya, güey. Entonces, ah, yes. ¿Cómo le haces para mantenerte entretenido? Güey, pues tienes que poner cosas nuevas. Y pensabas que iba a ser Genkidama, cosa que no sucedió. Pero bueno, todos estaban listos con las manos limpias. Sí, a huevo. Sí, a huevo. Todo el mundo fue, a huevo, cuando llegue el momento levantaré mis manitas, a huevo. Y no seré el único porque todos en el cine lo van a hacer. ¡Chingón! ¿Y qué crees, güey? Qué bueno que no pasó. La neta, güey. Bueno, qué bueno que funcionó con ustedes porque yo la verdad... Él sí las levantó. No, yo sí me jeteé en la película como 3 veces. Ay, me jeteé en la parte del baile, me fui al baño. La verdad, no pude soportar esa pendejada. A vomitar. No, la verdad dije que este es un buen momento para ir al baño. Y me dijo mi esposa, oye, ¿qué pasó? ¿Le pongo pausa? No, no, tú síguele, no quiero ver esa basura. Yo creo que ya después llegaremos a por qué. Después la parte de Trunks, la subtramita de Trunks. Ah, estuvo cagadísima, güey. Fabuloso. Me quedé dormido en esa parte. Ya, o sea, dije, güey, no tiene que ver la subtrama en nada de la historia. Y tampoco no sé más interesante. Qué bueno que presentaron a Pilaf y todo ese desmadre, pero nada más. O sea, ya dijimos aquí que Graf la vio en japonés y nosotros en español. Ya se mencionó eso, porque creo que es importante, por la amargura de este cabrón, creo que es importante hacer notar que nosotros la vimos en español. Y el hecho de que el Vegeta cante en español tanta pendejada y eso, pues le da un tono mejor a estarlo leyendo y en japonés. Que quién sabe cómo se oiga, la verdad no lo sé. Yo sí vi la movie en japonés después, no completa. Vi pedazos de la movie en japonés. En lo particular, pues es el efecto Goku. No me causaba la misma gracia, me daba hueva. Y dije, bueno, a lo mejor porque ya vi el chiste la primera vez. Volví a ver esa misma parte en español y dije, no mames, está cagado. En mi particular punto de vista. Tal vez eso le haya faltado a Graf. ¿Tú no lo has visto en español? Yo les voy a advertir una cosa en este aspecto. A mí yo parece... sé hablar japonés fluido. No, ni madre. Que Nintendo Kawasaki Mitsubishi. Bueno, Suzuki. Yo bueno, Sony Entertainment System. Ah, no, ¿verdad? Bueno, okay. Bueno, honestamente eso también me suena como conclusiones. Para no entrar obviamente no es conclusión. No, es otra cosa. No. Lo que ajá, yo digo esto del efecto Goku, que ya después también podemos platicarlo. Sí, pero yo lo que quiero decir es esto. No hay ningún, esta me pareció que está fuera de la producción, que es de más valor y todo lo que tú quieras. Se me hace que está en el mismo estándar de todas las películas previas de Dragon Ball. O sea, esta se me hace que tiene el mismo concepto casi que ver Guerreros de Plata, que ver No, para a mí yo no le estoy hablando, yo no estoy convenciéndolo ni le estoy diciendo nada. Estoy diciendo que para mí, o sea, no me van a convencer de lo contrario. Yo siempre he tenido un momento a mitad de cada película de Dragon Ball en la que me tengo que dormir. Siempre me tengo... Esta el gráfico no, es una narcolepsia, qué chingón. Esta no fue la excepción, o sea, literalmente en el momento, porque siempre tiene un momento bajo en el que no hay pelea, siempre me quedo dormido. Nunca he podido ver una película de Dragon Ball corrida porque siempre me han parecido aburridas. Todo lo contrario de la serie animada. Entonces a mí no me gustó ni la subtrama de Trunks, no me gustó ver cantar a Vegeta, y de todos modos, sí, la voy a volver a ver y la voy a intentar de ver en español, nada más para compensar el efecto Goku, pero aún así se me hace una película de Dragon Ball como las veintenas que hemos visto, todos los que vimos, todas las películas de Dragon Ball. A mí me faltan como las, cuatro. Las como 15 de Broly y todos esos pedos. Yo, a mí me encantan las de Broly. Oh, son de mis favoritas. De entre todas esas, son mis favoritas. Ah, o sea, okay. No las compraría, pero... ¿No te jeteaste? Sí. Sí, me jeteé. Todas las de Broly también me jeteé. ¿A qué hora ves las pelis, güey? ¿A mediodía, güey? A las 2 de la tarde. Ah, pues fíjate nomás, güey. A las siestas de mediodía. Esto es Bueno. Terapéutico igual para este cabrón. Sí. Bueno, obviamente también para, como al Graf le caga que contemos la historia así en forma, pero nada más así para generalizar esa parte. Estoy de acuerdo que casi todas las películas de Dragon Ball llegan en un punto en el que como que se caen antes de la acción. Por ejemplo, ahorita me viene a la mente Broly 1, que es ¡ay, putazos! Y de pronto aparece Broly y su papá. ¡Órale! Nosotros también somos los sobrevivientes, estamos formando un nuevo planeta Vegeta. Véngase para acá. Y entonces la película además se vuelve como una película de intriga un buen rato. Hasta que pronto ves que el Broly sí es el Super Saiyajin legendario y hay putazos, ¿no? Entonces hay un rato en el que es lenta. Aquí a mí me parece que funciona muy bien ese hueco. Porque sí, todo es una subtrama de la fiesta. Y te da el ¿cómo se dice? Se me fue la palabra ahorita. Te da el pretexto para volver a ver a Pilaf, al emperador Pilaf, a Mai, a Shu. Y ver a todos los personajes. Pero además tiene el plus de que, bueno, como Bill ya se enchufó a Goku... Y todos los demás ahí están en la fiesta. Llega a la fiesta y lo ves interactuar. Y el personaje es cuando se vuelve una buena propuesta. Sí. No es el villano malo, malo. Llego y les voy a partir su madre. ¡Ah, están ahí! ¡Los odio! ¡Mueran! No, para nada. Toda esa escena ayuda para que veas que el villano es un personaje súper divertido. Que es afable. Cagado, está ahí echando desmadre. O sea, es educado con la Bulma. Cualquier otro día, güey, sería un amigo de ellos. Y eso es lo que demostró. Lo es, al final. Y lo es. Porque lo único que tiene que hacer es su chamba. Es literalmente lo mismo que pasa en Darkseid Galactus. Que literalmente le dice, no nos podemos enfrentar, o nos podemos enfrentar lo que quieras, pero ni tú ni yo soy malo. Tú eres una fuerza de la naturaleza, yo soy una fuerza de la naturaleza, Bis es una fuerza de la naturaleza, no puede... Todos somos una fuerza de la naturaleza. Eso no impide que él tenga sus propios gustos y que tenga el derecho de tener amigos. Y a mí me gustó mucho cómo manejaron la curiosidad desde el principio, todo ese pedo. ¿Quién lo mató? No, es un Saiyajin. Oh, no, vamos. Tengo curiosidad de ver el Super Saiyajin Dios. Luego ya en la fiesta, lo que lo mantuvo ahí fue la pinche curiosidad de la comida, que hicieron mucho énfasis en, mira, prueba este platillo, mira, prueba este otro, mire, prueba el sushi. Cagado, güey. Esas cosas están cagadas, güey, y hacen referencia a lo mucho que traga. Güey, siempre es cagado ver al Goku, lo has visto desde Dragon Ball normal a Dragon Ball Z y Dragon Ball GT. Traga igual, güey, y se te sigue siendo cagado verlo tragar, güey. Es el mismo concepto, güey. Exacto, o sea, todos los personajes de Dragon Ball son... pinches gastrónomos chingones. Sí. Tragan como putos. ¿Qué? Lo que hacen es pasarse todo por la tráquea, güey. No, pero... Son tragones. Por el esófago. Está bien, si pero... Si es... por la tráquea se mueren. Ah, no, sí, perdón. Perdón. Disculpa mi falta de anatomía. Bueno, y esto lo que da pie es, de nuevo, pues, una situación absurda al estilo Dragon Ball normal, que te va a llevar ahora sí al último acto, que es una pelea súper épica al estilo Dragon Ball Z, que es... Que no te hace que el pretexto estuvo súper pendejo, ¿eh? Exacto, a mí, pero eso es lo que es más divertido. Fue lo único que no me llenó, digo, lo soporto, digo, pues es X, como dices, Dragon Ball, es la mamada, es, todos dicen, ah, sí, mi budín. Güey. Yo me estaba hablando de risa. No sé, yo hubiera dicho, bueno, muchas gracias a todos ustedes, gracias por ser ese chingón, bueno, soy el dios de la destrucción, vengo a hacer mi chamba. Me hubiera gustado más, a mí. Bueno, pero también la parte de la película esa era divertido, que trataban de llevar la fiesta en paz, por eso el Vegeta se ve muy pendejo. Sí. Y de pronto el que la caga es el pendejo del Majin Buu. Del Mr. Buu, del Mr. Buu, ¿no? Mr. Buu. Que no le da un budín y luego hasta el güey cuando se cabrón están peleando, hasta el nombre suena suave, budín. Y se retuerce el güey y digo, no mames, fabuloso. O sea, ese güey es fabuloso. Es que será el chiste, o sea, toda la trama no iba a ser una pinche escena de superacción como generalmente era... En Dragon Ball, ya en las batallas chingonas, ¿no? Como dije, como estábamos diciendo, ¿no? En Broly o los Guerreros de Plata o en los androides. Todo es super acción, ¿no? Y nada es cagado. Aquí el chiste era hacerlo cagado, ¿no? O sea, no... Yo creo que aquí Toriyama quiso demostrar que no todos los malos de Dragon Ball... Son malos. Ajá, tenían que ser malos y yo solo vengo a destruir por mis huevos. ¿Qué vas a destruir? ¿Por qué? Está chido, ¿no? Porque es mi película y me toca. Ajá, así de... Pues el Freezer lo hizo y el Cell lo hizo y yo solo quiero ser popular. Güey, era el único personaje que por background tenía la necesidad de destruir sin ningún pretexto. Sí, exacto. Y aún así tuvo un mejor pretexto que muchos de los previos. Sí, exactamente. La verdad está muy bien el personaje. Ajá. Entonces, por ejemplo, a diferencia de lo que también dice Graf, la escena del Trunks a mí me gustó porque me cagué de la risa en muchas pendejadas, como por ejemplo lo de ¿quién es ella? Es mi novia. Ella nos agarramos de la mano. O sea, está súper chido. Típico güey de la vida real que nunca ha cogido, que nunca ha tenido una novia, pero a huevo miente y dice que sí. No, no, no. Y lo más caro es que hay un pendejo que dice: ay, güey, no, estás bien cabrón. Seamos sinceros. A todos en la, no sé, en la secundaria. A todos en la secundaria les pasó ser uno u otro o ambos. Ser el güey que se la tragó, ser el güey que mintió. No, que se tragó la mentira. No mames, yo se tragó la mentira. Especifique. Sí, que se tragó la mentira, que fue el güey que la dijo. O ambos en su momento. O sea, la neta sí, es muy cagado porque te identificas y dices, qué cagado, cuando yo era morro pasó lo mismo. Ajá, y luego ya lo de la pistola y que lo agarran de rehén. Y tu mamá te dice impuro, güey. Que lo agarra de rey y todo ese pedo. Y eso fue así como de jiji, jajaja. Mira, está jugando. Sí. Que se ve que no lo conoce, qué pendejo. Y hasta el bitch dice: ¿qué pedo? O sea, esa vieja sí lo quiere matar y a estos güeyes les vino valiendo verga. Exacto, o sea, está así de qué pinches raros, ¿no? Ajá. Pero bueno, de nuevo, todo esto no nos lleva a nada más que al punto de que ya llega Q de nuevo. Todavía nadie sabe ni qué pedo con el pinche Dios. Y dicen: bueno, ahí están todas las esferas del dragón. Y yo honestamente creí que iban a aplicar la fácil de: oye, Shenlong, convierte a Goku en el dios Super Saiyajin. Yo pensé también eso, ¿eh? Exacto, y no le dicen: oye, güey, ¿tú sabes qué pedo con eso? Y de güey, no me van a pedir nada. Exacto, ¿no? Y que básicamente el deseo es, bueno, dinos, ¿no? Estuvo también muy cagado, güey. La plática bueno. que tuvo Shenlong, la interacción como personaje extra también. Exacto. Otro personaje que salió por ahí que me caga los huevos, pero el Super Saiyan Man, el Gohan de... el Gohan en Super Saiyaman. Güey, la pinche interacción que tuvo ahí en la pequeña montada de teatro o representación, sí. También esa me dio más vergüenza que la de Vegeta, güey. Sí. Pero está muy cagada, güey. Sí, exacto, te ríes. A mí no me cae mal el gran Saiyaman. Es la única etapa de Gohan que me divierte, güey. Todo lo demás, Gohan apesta, la neta. A mí, al contrario, o sea, como al revés, güey. No, a mí Gohan niño. Puta, qué pinche asco. Gran Saiyaman me caga de la risa y el Saiya... ¿Cómo le llaman a su versión poderosa de Gohan? Era el... Gohan poderoso. Mystical Saiyan. El Mystical Saiyan. Está chido porque es cuando se enfrenta a Majin Buu. Y es cuando dice, pues sí, respeto al Gohan un ratito. De ahí fuera de niños castroso. Bueno, está bien, está bien. Mira, la neta, el Gran Saiyaman me cae en la punta del hígado, pero en ese momento... También. Sí, Gohan sin brazo. Es la onda, güey. Sí, a huevo. El Gohan sin brazo es una verga. Sí, de hecho, sí. La verdad, sí. Futuro alterno, güey. Que se parece un chingo al Yamcha, curiosamente. Sí. Me gusta mucho esa historia del futuro alterno del Trunks. El especial y la película que trata de eso, me encantan. Bueno, pero... precisamente como dicen, eso también le da mucho interés al Shenlong, porque de ser un personaje que honestamente ni personalidad tenía, porque el güey llegaba a conseguir un deseo y se iba a chingar a su madre. Sí. Exacto, de pronto fue cagado, que está cagando con el Bills, que les cuenta la historia, que se va. Y bueno, también la escena del Gran Saiyaman tiene la necesidad, porque a través de ella es que se justifica el que Videl ya está embarazada y que también va a ser parte del ritual, que bueno, para no hacerla más pesada, pues... tienen que reunir a 6 pinches sayas de corazón puro. Y entonces uno de ellos se va a volver el fucking Saiyan God. Motherfuckers. Que es lo que habíamos dicho que de Shenlong. Ese güey sigue siendo como muy pinche altanero, ¿no? ¿Qué? ¿Quién? Ajá, el Shenlong. Ah, sí. Así como de pídeme tu deseo, sácate a la verga, ¿no? ¿No quedaron galletas, Lord? Ajá, y lo cagado, no. Y lo cagado de ahí es que si es así de... A ver, Goku, ¿me vas a pedir tu deseo o sácate a la verga? Es que Bills está aquí. ¿Bills está aquí? No, claro. Lo del Saiyajin Dios es así. O sea, es cuando ya dices, qué cagado. O sea, ese güey no les hubiera respondido si no es porque el pinche Bills lo espanta. Y cachacatamente. Ajá. Creo que el único otro momento en el que Shenlong tuvo una situación interesante fue cuando lo mató el Piccolo Daimaku, ¿te acuerdas? Ajá. Que le pide un deseo y lo mata. Y lo mata. Lo hace pedacito, Simón. Sí, entonces ahí es cuando ya dice, no, pues ocupa 5 güeyes para hacer al sexto, ¿no? Entonces esos güeyes como que no lo entienden bien de principios, están los 6 Saiyajines. No, los 5 Saiyajines y dicen, no funcionó. No, pues es que ocupamos un sexto. Puta, oye, Vegeta, tú tienes un hermano. Puta, pero no sé dónde esté. Cosa que es pendejo porque... Porque pues el Goku nomás le hace... ya lo sentí. Ya te vengo. Ya llegué. Aquí está el güey. Sí, cosa que también fue pendeja que hablamos con el meme ya al salir. Fue lo de... Es que tú no puedes sentir dioses. ¡No mames! Al principio de la película le dijo... Ah, si no me dices Kaiosama, voy y busco al gran Kaiosama y le pregunto... Que también es un dios. Porque hasta en la misma película te dice es un dios. Hasta porque en la misma película te dice que es un dios. Ajá. Pero dices, bueno, que ya. Cositas por ahí cagadas que no importan porque es Dragon Ball, ¿no? Huecos en la trama. Ajá. Chiste es que ya, ¿no? Se unen todos estos güeyes. Una la pinche Videl, que se veía súper buenota. Sí, un buen rediseño, por cierto. Sí. Con la pinche pan en el vientre, y ya, ¿no? Hacen su pinche dios mágico Saiyajin dios de huevos. No, no es cierto, que la neta se ve como Magical Doremi. Es el Goku, con los ojos de Magical Doremi y el sí, cabello de transexual. No, se ve pitero, la neta. Igual, bueno. El modo. Sí, güey, el diseño del Super Saiyan God no me gusta nada. A mí tampoco. Pues nada más por los colores sí, medio jotones, pero. Pues eso y que estaba más flaquito. No sé, como que rejuveneció unos 10 años, güey. Ajá. Mira, a mí sí me gustó. No sé, yo siento que lo de. Mira, independientemente del cabello rosa, porque por ejemplo, Natsu de Fairy Tail tiene cabello rosa y me encanta ese personaje. Sí. Sí le pusieron los ojos como de Magical Doremi. Es cafecito claro, ¿no? El cabello. ¿De Natsu? No, de Goku. No, es rosa. No, es rosa. Rosa, totalmente rosa. Bueno, el punto es que honestamente el Saiyan God no es el punto más creativo del diseño en el Bird Studio, la verdad. Sí está bastante... ¿Naco? Cuestionable, así de... Nada quisieran después del Super Saiyan nivel 3. No se iba a gustar, güey. A nadie le gustó el Super Saiyan 4. A mí el Super Saiyan 3 se me hace... feo. Pero a nadie, sí. A nadie tampoco le gustó el Super Saiyan 4, güey. No. O sea, sí nada después del Saiyan 3. No, o sea, el Saiyan 3 es la cúspide de lo que un fan normal de Dragon Ball acepta de Goku. Es que de por sí, como el Saiyan 4 salió en GT y GT no lo aguantabas sí, capítulo no, por ni, capítulo. No es estándar, o sea, vamos sí, a decirlo. Exacto. No Dragon es canon. Ball GT es olvidable. No es canon. No es canon. De hecho, ahí habría un punto de discusión interesante. ¿Qué es más mamón? ¿El Saiyan God? ¿O el Saiyan 4? No. Bueno, yo te lo vi rosa, independientemente del cabello. ¡Ya la verga con su puto color! Bueno, ya. Lo culero eran los ojos de Magical Doremi, eso era súper sí, culero. Ya, está bueno, bien. Ya, vamos entonces al pinche acto final, a chingar a su madre. Básicamente, ¿qué pasa? Pues ya se agarran a putazos y afortunadamente es un pijasello muy chingón, con un CG bien manejado y con una canción de fondo muy chingona, que afortunadamente no tradujeron porque igual le hubieran dado en la madre. Y entonces, pues está chingón, porque estás ahí en el cine, la pantalla es súper increíble, pinche música acá bien prendida en japonés. Y Goku dándose riata contra un pinche dios, y tú le disfrutas muchísimo de nuevo como chamaco cuando lo veías rifarse contra pinche Majin Buu. ¿Y qué era lo que ibas a ver? Quiero ver al pinche Goku dibujado bien cabrón, dándose de putazos con un nuevo malo en el pinche cine y que se oigan los putazos del lado izquierdo, los putazos del lado derecho, los putazos adelante, los putazos atrás. Súper chingón. Hacerse notar, obviamente, que se gastaron un pinche barote en la animación de esas peleas. Esa escena es la que tiene buena animación sí, en la película. Sí, así es. Y obviamente el uso de lo que es tecnología en cel shading muy, muy cabrona. Que afortunadamente se veía muy bien. Creo que no lo abusan. Ajá. Y lo manejan con suficiente sutileza. Exacto, que nunca se siente como el brinco. Sí, no, como que no te das cuenta que estás... como que estás jugando un pinche videojuego, sino sí se ve como animación chingón. Sí, huevo. A diferencia del resto de la película, que la verdad, pues, no tenía una animación mala, pero no era sobresaliente en ningún sentido. Nada, así es. Mira, la animación en general está, bueno, desde mi punto de vista, está muy apegada al Dragon Ball normal, más que al todavía al Z. O sea, ahí había tomas o pequeños cuadros que se veían los pinches monos hasta redondos cuando se reían y todo. Como en antaño, güey, para darle referencia a ese Dragon Ball antiguo con el que empezó todo, güey. Bueno, y además los diseños de personajes uno estaban súper austeros, ¿no? O sea, el Krillin traía una pinche camisita china como para no ponerle detalle. Así. Sí, claro. La Videl estaba chito el diseño, pero la neta no eran... No era nada así. Ajá, nada súper increíble. Hasta el Mr. Satan, que por lo general pues le ponía su barbita, pinche espelito, así con detalle. La neta se veía súper plano en la película, se veía muy feo en lo poquito que sale. Porque aparte ni close-up siempre sale así como personaje medio de fondo y la verdad muchas de esas cuestiones están feas. Bueno, pero ahora sí ya viene el punto súper divertido que es que de nuevo te cambian la fórmula y Goku no gana. Sí, Goku no gana. Pierde. No. Como que empata, güey. Huevos, perdió. No, perdió, güey. No mames. Huevos, perdió. No sé ustedes, pero eso no es romper fórmula. Según yo, Goku es el primero de todos mis héroes de la infancia-adolescencia. O sea, infancia/adolescencia. Ahí también sí, es mi que héroe. Pierde en alguna ocasión, güey. O sea, sí, antes de que Goku perdiera en el torneo de las artes marciales, que perdió dos veces antes de poder pinches ganar. Y con eso terminó para mí Dragon Ball 1, güey. O sea, estaba bien feliz. No mames, güey. Ya el pinche Goku se merecía putas ganar, cabrón. O sea, ya. O sea, pinche Tenshin Han, güey. Decías, pinche personaje no lleva ni 50 capítulos y ya le ganó al Goku. No mames. Pero sí, o sea, eso es algo que es común en Dragon Ball. O sea, a mí me sacó y dije, güey, de verdad las caricaturas pueden variar, güey. El héroe no siempre gana. Ya después hasta pinche Ash Ketchum de Pokémon ya hacía eso también de perder, güey. ¿Ya perdía? Pero en la peli en general, o sea, nosotros que íbamos a ver la peli así tal cual, pues sí, sí te esperabas. Mira, Goku salvó al mundo. No ganó la pelea, pero salvó al mundo. Pues sí. O sea, pero uno normalmente espera como las típicas películas de Dragon Ball. Exacto. Le mete una retroputiza. Le mete una retroputiza al malo, el Goku se repone, bla bla bla, y le pega y le gana. Güey, ¿no mencionaste la parte en la que cachetean a su vieja, la Bulma, güey? Esa parte es súper chingona. Súper chingona y se reivindica bien cabrón. Ajá, la Bulma se encabrona con ese güey por hacer un desmadre. Porque la comida, dice algo de la comida de la fiesta. No, porque hace un desmadre después de que no le quisieron dar el pudín. Ajá, sí. Y se pone a madrear a todos. Entonces la Bulma dice, ya, güey, no mames. Y le mete una cachetada. Lo cual, según yo, se le hubiera roto la muñeca a Bulma. Y el Bill se la regresa, ¿no? ¡Pah! Y el pinche Vegeta dice, nadie le pega a mi puta, digo, a mi Bulma. Y se agarra chingados también. Sí, y se lo agarra a chingados. Volviéndose más fuerte que Goku Saiyan 3 en ese instante. Porque sí te lo dicen, o sea, no mames, te volviste más fuerte que yo en Saiyan 3. Incluso le pudo meter unos 3 putazos al Bills. Incluso le metió unos buenos putazos, como dices, güey. Sí lo dobló al pinche Bills. Ajá. Ay, que de huevos es ese güey. El Vegeta, nadie le pega a su vieja, no mames, que no mamen. Huevo. Y se volvió muy hombre. Y se volvieron a sentir identificados, no mamen. A huevo. Ay, me cae muy bien Vegeta, ¿eh? Tenemos las mismas entradas de pelón de Sí, Vegeta. Más o menos. Por eso me dejé las entradas. Y ahora sí lo maman. Ay. Cuando pelea bien, sí. Cuando el se pone Vegeta a cantar, no. Es la pura chingonería de personaje. Me disculpan, sí, pero es la pura chingonería claro, de personaje. Claro. Bueno, es que era el personaje que en los 90s era el clásico. Badassero. Era el badass, era el que era el antihéroe en el grupo de héroes. Sí. Que eso era clásico. Era como ver a Gambit o a Wolverine en los X-Men. Wey. En vez de sentirte bien, hay excepciones, ¿no? Que dices, ay, el Cyclops. Normalmente el que llama la atención era pues, el Wolverine o el Gambit, güey. El que en el fondo viene de un trasfondo así bien negro, güey. Ese era. Para todos los que entiendan nuestra jerga y sean nuestros contemporáneos, Vegeta es el Steve Hyuga de Goku. Sí. Porque Vegeta y Piccolo eran los que siempre que estaba la escena final, donde todos estaban bien felices y festejando, ellos estaban en la azotea de la esquina, nada más cruzados de brazos, diciendo, soy bien tan badass que no quiero pastel de la fiesta. De hecho, hay algo interesante porque... Con su mancha de pastel en la boca. Sí, o sea, eso mismo, ¿no? Que siempre están ahí, o sea, los quieren mucho y todo lo que sí, quieras claro, y la chingada, pero esos siempre eran los que estaban en la esquinita así como diciendo, bueno, soy mala onda. Y claro, y después se integran. A mí lo que me parece ahora interesante es que honestamente Piccolo, el Piccolo 2, el famoso, el de toda la vida, tiene un trasfondo muy similar al de Vegeta, y sin embargo, incluso aunque sus caracteres son muy similares y a Piccolo se le quiere, no llegó al nivel del Vegeta, ¿no? A ese nivel de amor del populacho tan grande, ¿no? Pero bueno, básicamente ya para cerrar este pedo, pues claro, se agarran a putazos, el Bills hasta se pone como de filósofo y se pone a hablar con el Goku de, no, pues es que ser un dios, es que el poder, es que un chingo de cosas. Y abre trama para la siguiente película. Exacto. Súper importante, ¿eh? Ya le empieza a decir así de, oye, es que mira, hay hasta más pinches universos. Yo soy el destructor número 7, hay 12 y están más cabrones. De hecho, mi cuate, el Wills, el super joto este, es mi maestro y está más pistola que yo. Te quedas, te cae de madre. Y ese güey sigue tragando. Ah, huevo, nada más que ese güey nada más libera su poder cuando se dedica a violar gente. A huevo. Ay, no, qué pinche miedo. A violar güeyes super dioses saiyajines, ¿no? Porque se ven igual de jotos que él. No mames. Exacto. Y bueno, al final le dice, bueno, lo único que quiero de ti, Goku, es que digas que perdiste, que te rindas y el Goku, pues va. Pues me rindo. Exacto. Pues sí, perdón. Regresan a la Tierra, el Bills dice, bueno, pues mi chamba es destruir todo, así que a la verga. Voy a destruir la tierra, me vale verga. Ajá. Exacto. Y vuela un pedacito de tierra que está ahí, ¿no? Y él... Ya suena hasta como que él hizo a propósito de que sí, da el pretexto me caen bien. Exacto, entre me caen bien y la neta me cansé de la pelea. Luego los vengo a destruir, de hecho, ahí muere, no hay pedo, ¿va? Y ya te das cuenta que entonces... Que no se diga que no viene y no destruye algo. Ajá, exactamente. Sí, así, sí, así, sí. Y ya hasta te queda con Bulma, ¿no? Así de, oye, cuando hagas tu otra fiesta me invitas. Sí, no hay pedo. Exacto. Hasta te voy a guardar una pinche piscina de pudín. Todos se vuelven cuates muy buen pedo y entonces le tienes mucha más estima al Bill. Claro, ey, esos personajes que te caen de bolas luego, luego. Súper chingón. Y el diseño es bueno del pinche personaje. La neta, un monito de esos yo me gustaría mucho. Pero mi figurita, claro, del Bill. Sí, quiero mi figurita. Huevo. Incluso, bueno, ya ves que hasta el Goku dice, no, pues, durante la pelea, yo perdí mi orgullo porque a mí no me gusta pelear con el poder de otros, y el pinche Vegeta perdió su orgullo por pinches bailar, y bueno, aquí está el desmadre, nos estamos perdiendo la madre, ya perdí mi pinche poder Super Saiyajin Dios, ni cuenta me di, y tú dices, ah, no mames, no ocupé el Super Saiyajin Dios para perder a su madre, no, pues sí lo ocupaba. Sí lo ocupaba, güey. Sí lo ocupaba porque perdió. Le pusieron en su madre. Ajá, y ya, pues ya el chiste es que el Bill se va, por ahí se aloca, no me acuerdo por qué, al final. Porque se come mucho wasabi. Ah, chile. Ajá, se come... Come wasabi. Ajá, come wasabi. Chile japonés. Y ya le mete un putazo su cuate el Wills, y ya es cuando notas que realmente el güey es super mamón, porque... O sea, el pinche Goku en Saiya 3 le metió unos putazos y ni al viento a Juárez. Y este güey sí nomás aquí, ¡pum! Órale, chunga su madre, ¿no? Y dices, ay, ponte, güey, a dormir otros 30 años, güey. Y dices, ¡ok! Y las leyendas cuentan en el internet. Ah, rumores de internet. Ajá, que según va a ser una trilogía de películas, ¿no? Ah, y va a pelear contra, mira, otros pinches destructores super mamones. Ajá, según eso. Entonces, pues esperemos que sí, porque la neta esta película estuvo bastante divertida. Y si mete de nuevo la mano Toriyama, porque Toriyama sí dijo después de que... A Toriyama le ardió el culo desde hace unos años que One Piece lo desbancara como el manga más vendido. Pues que sacó GT, güey, no mames. No, es que él no sacó GT, ese güey. Es que fue el varo, güey, esa presentación. Ese güey lo vendió, ya no metió las manos ahí. Entonces, aparte GT no es manga, GT nomás fue la serie. No, sí, pero fue con lo que cerró Dragon Ball. Sí. Dices, no mames, que dejó un mal saborcito de boca. Ándale, después de todo lo que viviste con Goku. Todo el trabajo que le costó escribir tanta chingadera, sí, desde Z para que GT dijeras, no me gustó cómo acaba, pero en realidad no acaba así, cabrón. Sí, exacto. Qué bueno. Eso nunca existió. Que realmente el final, o sea, todo GT está pinche, pero el final está chido. La idea de los últimos malos, sí, los dragones de las estrellas, sí es una buena idea, aunque los... Un poco mal empleada. Exacto, porque los dragones, la neta, tampoco están muy chidos, excepto el último, el Shenron. Yes. Ese está chingón. Ajá. Y con ese se ponen un buen pijaseo. Pero bueno, la cosa es que el Toriyama se quedó ardido porque lo desbancaron como el manga más vendido. Y sí comentó que yo voy a regresar a Dragon Ball antes de que saliera la película. Y voy a hacer que mi proyecto sea más vendido incluso que One Piece. Y dices, no creo, güey, sí está muy cabrón, güey. O sea, no es porque yo sea fan de One Piece, pero... Pues a ver. Ajá, pero es que el pedo es que está abandonada su pinche franquicia desde hace un putero, güey. Sí, pura cosa mala, pura cosa así, o muy repetitivo, ¿no? Como yo me quejo hasta cierto punto de los pinches videojuegos, por ejemplo. Soy muy feliz porque he jugado y tengo la mayoría. Sin embargo, pues son iguales uno que otro. Nada más hay monitos sexos. Nada más. Y se ven más chingones. Sí, ya. Sí, pero pues es lo mismo. Y te platican la historia de pinche Dragon Ball Z desde el principio. O una y otra pinche vez en cada juego. Es como juntar figuritas de Star Wars, ¿no? Que ya hasta el personaje más ínfimo que por ahí tuvo un cuadro de animación en una película, pues te lo ponen. Entonces ya si juegas, como dices, el último juego de la serie. Donde ya va a salir Bills. Donde ya sale Bills, ya, por ya, cierto. Ajá, y ya te salen todos los demás, ¿no? Entonces ya sale hasta esa mujer Saya que era del escuadrón del Bardock. Ajá. Y que salió en un par de escenas, pero ya sale de personaje. Ya sale, pero ajá. Sí, sí, exacto, sí. Y bueno, a mí sí me interesaría buscar el último, pues porque sale el Bill. Otra cosa que habíamos comentado el meme y yo, de cuando dijimos, no mames, o sea, ¿cómo le cuentan la leyenda del Saiyajin Dios? Se supone que... Que pues solo existía la leyenda del Saiyajin, ¿no? O sea, ¿qué pedo? Se supone que el primer Saiyajin que vieron alguna vez en su vida fue el Goku transformarse con Freezer, ¿no? ¿Cuál era? ¿Qué otro Super Saiyajin había? Si todos los pinches Saiyas del planeta Vegeta eran unos pendejos que no eran nada más fuertes que Freezer. Oye, ni siquiera que... Porque eso, ninguno se convierte. Doloria, o sea, ni nada. De hecho, ninguno se convierte cuando están en el ritual. Ajá. No. O sea, cuando está Freezer y destruye al planeta de Vegeta... ninguno se transforma en Super Saiyajin y por eso lo destruye. Por eso cuando matan a Krillin y se hace Super Saiyajin, puede matar a Freezer. Pero de todas maneras entiendo el concepto y era de lo que discutíamos. O sea, qué huevos que se aventaron, se sacaron de la manga el nuevo concepto mágico cósmico musical de Super Diosa de Super Saiyajin. Es simplemente para la película y lo ejecutan muy bien durante la película. Ahorita el pedo, y que lo que comentabas anteriormente en el podcast, es saber cuál va a ser más poderoso. Si neta van a borrar todo GT y que el chango dorado no exista, ni el güey con el pelo en pecho tampoco Rosa. Exista. Ajá. Y que la cosa más mamada, más allá del Super Saiyan 3, sea Super Saiyan Dios 3, esta cosa. Sí. Entonces, no sabemos qué vaya a ser y es lo que va, por lo menos desde mi punto de vista, va a ser muy curioso ver en la película siguiente si sacan qué va a ser, si este güey ya va a ser a placer así de, oh, voy a convertir en Super Saiyan 3, oh, no puedo con el enemigo, bueno, entonces Super Saiyan 3, Dios, pum. Y entonces, ajá, es el pedo. Quién sabe, habrá que ver si quiere volver a inventar otra transformación. Ahora, lo interesante es que también te podrían decir, por ejemplo, que GT es otro futuro alterno, ¿no? Así como, por ejemplo, el futuro del Gohan de un brazo, curiosamente no se corrigió cuando Trunks regresa. Él solo lo evita y cuando regresa a su tiempo, regresa a su tiempo. Pero el güey ya está tan mamado que ya se chinga a los androides. Aquí ya tenemos además por ahí unos conflictos que nos están poniendo problemas con GT. Como por ejemplo que aquí no te dicen, pasa fuera de cuadro que Pilaf y sus secuaces se vuelven niños. Ajá. Y pero en GT ya son viejos. Y en GT, que no va a pasar mucho tiempo después, va a pasar dentro 12 años, de 12 años. 12 años exactamente. Ya están súper viejos, porque no pasó eso. Entonces ya podría decir, la línea de tiempo en algún momento ya se corrigió y GT es un universo alterno. Un futuro distópico. Entonces vamos a ver Dragon Ball Days of Future Past próximamente. Exacto. A huevo. Que aparte del de Trunks hubo otro viaje en el tiempo, que realmente la leyenda del Super Saiyajin viene de Bardock. Porque Bardock en la explosión del planeta Vegeta viaja en el tiempo al pasado y él se vuelve el primer Super Saiyajin. Ah, sí, cierto. Chale, no, en la película, que de hecho esa la encuentran súper fácil en el YouTube, la película del Bardock Super Saiyan. ¿Qué? Busca en el YouTube así. Exacto, hay una película completa por ahí en la que en efecto cuando explota el planeta, no sé cómo, pero sí viaja en el tiempo y él es el primer Super Saiyajin. Seguro que no es fan. No, es oficial. Esa no la he visto. Esa tampoco la he visto. Está... Bueno, ya vamos a cerrar ahorita ya con... La película del año. ¿Saben qué? Yo ya sugiero, vamos... rápido, para otro podcast, los otros ahora sí que el trabajo de Toriyama post Dragon Ball. Porque por ahí hay unas cositas interesantes, pero no tan conocidas. E incluso ha regresado en la historia, en otras historias crossover. Por ahí, no me acuerdo cómo se llama, pero ahorita el manga que está haciendo, la protagonista es la hermana de Bulma. Toriyama Cast. Y pasa en el universo de Dragon Ball, pero es otro pedo. ¿Cuál hermana de Bulma? Bulma tiene una hermana, resulta. ¡Oh, por Dios! ¡A chinga! Y es la protagonista de su nuevo manga, entonces yo creo que valdría la pena. Dios. No sé si sea por mala traducción, pero yo recuerdo que en el primer capítulo o segundo de Dragon Ball... ¿El 1? Ajá, de Dragon Ball 1, el de cuando Goku es chiquito y todo ese pedo. Ajá. Esta Bulma le dice, sí, nos podemos ir en mi moto o ese desmadre. Y saca su cápsula y la avienta y salen un chingo de revistas porno. Y hace una mención como de, estas no son mis cápsulas, son las de mi carnal. La. No, nomás dice carnal o algo. Bueno, no dice carnal, así como de mi hermano. Algo así, da referencia como que es su carnal, ¿no? No sé si fue mala traducción y a lo mejor era su papá o de algo así. Y hasta se encabrona y las rompe, ¿no? Ajá, pero sí hacen una mención como de que tenía un hermano Bulma. Insisto, no sé si fue mala traducción dentro de la del doblaje. Momento, o en su momento irrelevante. Y ya después nunca se volvió a saber si tenía realmente un canal. No, porque ahorita que tiene tanto a sus papás y ya. Ahorita de la Capsule Corp Industries o como se llame. Corporation. Corporation, ajá. No se ve que tenga familiares para nada. O sea, yo no recuerdo, güey, la neta. Pues sus papás, nada sus más. Sus papás. No, pues sí, o sea, lo entiendo. Su papá, su güey y su hijo. Primos. Y sus dos hijos. Bueno, que quién sabe si ya Burad entre dentro de la continuación o no. Oye, ¿Burad salía en el manga de Dragon Ball Z al final o la inventaron para GT? No me acuerdo. Sale en el capítulo final de Dragon Ball Z. Cuando Pan tiene como 5 años. Ajá. Ya sale Burad también. Sale, bra. Pero, de hecho, yo me preguntaba eso así, los papás de Bulma ya al final salen que están lo cual entonces el señor, lo cual entonces lleva una discontinuidad. La mamá de Bulma está bien buena. No, lo cual lleva una discontinuidad. Güey, lleva una discontinuidad. ¿Cuál? Porque se supone que si Bura es más grande que Pan, Ya debió haber nacido. Ya debió haber estado. Oye, en la si fiesta. Oye, si Bure era mucho más grande que Pai. Ya debe estar como pinche bebé mínimo en la pinche fiesta. Entonces nunca existió, GTA. ¡Chan, chan, chan, chan! ¡No mames, qué huecote! Saquen sus conclusiones. Está usted entrando a la escaridor. Sí, es cierto, porque en GT ya sale adolescente, casi de la altura del tronco. Yo lo que no me acuerdo es si no, sale en el no último. No cuenta, cabrones. No, pero es el último capítulo de Z. Ya, la chingada. Sí, ya. ¿Y entonces qué pedo? Ya, calificaciones y calificaciones y ese desmadre. A ver, yo, calificación. Mira, voy a ser sincero. La pinche película no es buena. Es una jalada. Pero por lo mismo a mí me gustó mucho. Yo le pinche doy... Nueva la pinche película y para mí no, mami, es la película del año porque todo lo que he visto este año ha sido muy pinche. Creo que lo más que se acercó fue Titanes del Pacífico, pero la historia es muy mala, los efectos son muy buenos. Así que Dragon Ball para mí la película del año. Si no, Maldet. Bueno, yo entonces también voy a ser bien breve. Yo también le doy un 9. Así cerrado. No mames. Porque pedo. A diferencia del Necro, la disfruté, pero no la disfruté porque me pareciera mala y cagada. O sea, a mí se me hace una película buena. En el sentido de que también te restablece cómo narrar una película de Dragon Ball. Te establece una nueva fórmula, no es lo de siempre. Los personajes son todos bien pinches carismáticos, especialmente los nuevos. Y bueno, verla en español pues es un puto agasajo. Porque se consiguieron a todos los chingados actores. Hasta la voz de Bulma original, que dije, para de mamar. Porque creo que ya está en Z, ya ni salía esa actriz. La cambiaron varias veces. A mí sí se me hizo demasiado divertida. Y cuando sale el Blu-ray, pues a huevo, ahí voy a estar... pinches comprándolo, a ver si trae un detrás poseído. De cámaras de las voces en México, estaría cagadísimo de la risa. No, y estaría cagado verla en japonés y en español en el mismo dispositivo. Ahí está el pedo del efecto Goku. Yo creo que no la disfrutaría en japonés. No, pero ya que tienes el Blu-ray ya lo puedes hacer. Ahorita aceptas la película en español como te toca oírla, como te acostumbraste a verla durante tantos años, güey. Bueno, ya mi calificación de volada, también yo le doy un 9. Y, cabrón, no mamen. Yo particularmente no soy tan pinche fan from hell como los presentes en la mesa, entonces no puedo ser tan crítico de todo el timeline que tienen, pero se me hace muy interesante el concepto de que es una película que salió en el 2013, o sea, hace unos 4 o 5 meses salió en Japón más o menos, y que haya sido... es reciente, pues, es una película reciente. El punto es... que haya sido puro mercadotecnia en Facebook de que, ay, si va a estar la voz original o no, es el pinche Mamal Ramones, o sea, todo ese ahí pedo. Ajá, tal vez haya sido un pedo publicitario. El punto es que estamos viendo una película que se estrena en Japón casi inmediatamente aquí en México y me da esperanza de que otras películas que también consideren lo suficientemente buenas que se estrenen en Japón puedan ser estrenadas aquí casi al mismo tiempo. O sea, entiendo que todas esas películas, aunque sea, no sé, Evangelion, que es para güeyes adultos y con problemas psicológicos, la tengan que traducir, ni pedo. Déjanos. Pero, porque al final del día siguen siendo caricaturas, pero pues da la posibilidad de que sí podamos tener cine en taquilla como pues, cualquier otra chingadera de animación japonesa. Entonces, eso me hace muy importante. La película definitivamente me entretuvo desde que empezó. Desde que se despierta el pinche gatito este cagado hasta que destruye la tierra, que destruye la tierra. Súper cagado también ese último chiste pendejo y bien cagado. Me entretuvo. Entonces, pues, no, güey, no lo veo por qué tiene que ser mala. Y también le doy el 9. No la voy a comprar porque voy a venir a verla aquí con la maldad. Y pero, pues, ya, esa es toda mi conclusión que tengo. Chingón, bueno, pues creo que al igual que Graf vamos a empezar de amargados nosotros. Ustedes bien felices de con 9 y la chingada. Bien en español. A mí me gustó mucho, pero no me encantó. No estaba saltando dentro del cine, sino estaba contento, me reí mucho con las peleas, pero sí, no me llegué a dormir tampoco, pero sí hubo momentos en los que, güey, esto ya va muy lento, ya que hagan algo. Güey, la fiesta de Bulma ya se tardó mucho, avancen, puta madre, hagan algo diferente. Yo, para darle calificación, le doy un 7, que todavía es una buena calificación a mi gusto. Me divirtió, me gustó, la animación, como ya dije, estuvo chingón. Bills es la pura onda, eso sí, indudable. No me gustó las retroputizas tan cabronas que le pusieron a Goku. No me gustó que requiriera de otras personas, como él mismo se quejó en algún momento. Requiero de alguien más para que me vuelva a Super Saiyan God. No me gustó de entrada. No me gustó el diseño del Super Saiyan God. Pero la película en general es aceptable. Como bien dijeron, regresa o retoma mucho la anatomía de la película de Dragon Ball. Y pues eso es lo que se puede rescatar bastante. Obviamente habrá que esperar a ver qué sale con las siguientes y a ver si avanza también en esto. La voy a comprar definitivamente en Blu-ray, pero pues eso porque soy un puto fan de mierda asqueroso de Dragon Ball Z. Chingón. Dragon Ball como dato, Brass sí es un personaje canon de Dragon Ball, porque sí aparece en el manga de Dragon Ball en los últimos volúmenes y aparece en el capítulo final de Dragon Ball Z. Ajá. En el último torneo de artes marciales. Cuando Goku se va con Ubu. Entonces, a final de cuentas, si entra en canon, el detalle ahí es por qué desmadres no aparece. Y tienes razón, debería aparecer como bebé. Porque es mayor mínimo, que porque Pan. Debería ser mayor que Pan. Eso, después hablaremos sobre ese tipo de yo cosas. Yo creo que ese es... Porque es el efecto Pebbles y Bam Bam, que cuando no los necesitan, no aparecen en la trama. El gran personaje olvidado, ¿no? Brap, sí, es un personaje... Bam Bam. En cuanto a la película, ya en mi calificación, yo también, igual que el Dr. Hill, le doy un 7. Porque... Sí, no es una gran película, es una buena película de Dragon Ball. Podríamos decir que es de las mejorcitas que hay. Maneja el estilo de la película de Dragon Ball como siempre ha sido. Por eso a lo mejor no me pega tanto. Pero sí tiene los suficientes factores de recuerdo de Dragon Ball Z como de Dragon Ball original. Como para que sea una película que es muy aceptable. O sea, la verdad, se puede ver, se puede aceptar. Y yo quiero creer que realmente, corrigiendo el efecto Goku que tengo en la cabeza de haberla tenido que ver en japonés, espero con muchas ansias el Blu-ray, que de seguro va a salir, pero de seguro va a ser un Blu-ray bien barato por la firma que trajo la película. De seguro va a ser un Blu-ray de Videomax. Por ende, nada de extras. Solo pura película. Sí. Y den gracias y de puro tino ponen el audio en japonés. Sí. Pero sí, lo tienen que poner. No, tienen que, pero... Bueno, deberían de, pero... Si lo van a producir lentamente en México, yo espero que al menos pongan una entrevistita. Típico extra como 10 minutos, pero que salgan los actores... mexicanos, así de, no, sí, pues, estaba en el baño y me hablaron, oye, ¿quieres volver a hacer la voz de Goku? Puta, me cagué para adentro. No, sí, hablando en serio, me cagué para adentro, ahorita te llamo. Pero sí, la verdad, es aceptable, es una buena película de Dragon Ball, no es de lo mejorcito que hubo en el año, güey, hay muchas cosas que a mí me gustaron mucho, pero de eso hablaremos cuando hablemos de lo mejor del año, ahí por diciembre. A huevo, que aún no falta tanto. Entonces, aguántense tantito, aguántense. Nada más, igual como detalle, lo de Super Saiyan Badrock, sí hay en manga incluso. ¿Ah, sí? Sí. Oye, sí, ahorita está recordando el meme. ¿Nadie pidió saludos ni nada en el Facebook? No, sí. Claro que sí pidieron saludos, hay cientos de saludos. Pero solo vamos a dar los primeros 4. No, sí hay saludos. Pero esa es la sección del Dr. Hill, a ver los saludos, Dr. Hill. Dr. Hill, los saludos. Igual hablé de Dr. Hill. A huevo, directamente desde el Facebook, no debí. ¿De qué otro lado nos escriben, güey? En Twitter. Ah, sí, ¿verdad? Sí, perdón la pendejes. David SG dice, yo quiero saludos, ya hacía falta algo bueno que escuchar. Asimismo, Samuel Velázquez Blancas dice, yo quiero saludos y la película a mí me gustó, está muy buena, qué chingón. Ya ves cómo compartimos tu opinión en general, casi todos. Sí. Yo, Rosy dice, saludos para mí, porfa. Andrés Michel dice, yo quiero saludo y decirles que rifan cabrón, pero cabrón, dice este güey. ¡Oh, tú sí sabes, estás bien cabrón! Tú sí sabes, si tomas drogas. Yay. Psicotrópicas, de seguro. Eder Solís dice, yo quiero saludos, 2 puntitos y una de granduta. ¿Qué quiere decir? Pues sí. Ernesto Poblete, buenísimo, me gustó la peli, aunque estaba disponible hace un tiempo, esperé para verla en cine. No es la típica peli de Dragon Ball de un malo que solo quiere destruir el mundo. Este razona un poco, y lo otro que me gustó fue ver a Vegeta un poco más maduro y pensando en los demás. ¿Será cierto que viene una serie post-película? Por otro lado, ¿ya vieron el avance de la segunda temporada de Tortugas Ninja Nick? Viene Casey Jones. Bueno, aquí dice, se viene Casey Jones. Y se viene el Echo, el Graf. Yo ya lo puse. Es más, sí, ahorita, en este momento en el que estás hablando, se acaba de terminar de descargar el primer capítulo de la segunda temporada de Tortugas Ninja. Vamos a ver, ya no van a escuchar Ninja. Nada de mí porque voy a ver a 1080. Por eso no había saludos, porque todo el ancho de banda se lo estaba tragando a este cabrón y llegamos a saludos. Pero evitaremos eso en su futuro. Ustedes y el pinche pozo me valen madre a comparación de las Tortugas Ninja. Sí, pues Poblete sí sabe. Qué bueno que se esperó verla en cine, porque esa sí es una experiencia casi religiosa. Ahora, una referencia. Aquí estaban diciendo que yo no quise ir a ver la puta película. No, yo no dije que tú no quisieras. No. Pero nada más voy a hacer una referencia que por otro pinche saga... Ahí está mi descarga de frustración. Yo voy a hacer una descarga de frustración también. Bueno, va a haber doble descarga de frustración. ¡A huevo! Bueno, antes de que pasen a su pinche descarga de frustración. Tú vas a hacer el Hulk verde y yo el Hulk rojo. ¡A huevo! ¡Ya está! ¡A huevo! ¡No mames! Carnal, faltan saludos, cabrón. Hay gente importante, güey. Sí, los fans. Los pinches fans. Bueno, nada más, yo tengo una duda aquí, que a ver si luego la puede responder el buen Ernesto Poblete. Ernesto Poblete es uno de nuestros fans que vive en Santiago de Chile. Me hace dudar. le llegó doblada con nuestro doblaje allá. Sí, no hay otro. ¿Sí? Si llegó a Chile, llegó con el doblaje mexicano. Mira qué chingón. No hay otro doblaje en toda Latinoamérica. Mira, y para que te caiga bien Ernesto Poblete, en su foto del Facebook tiene ahí un Super Nintendo atrás y trae sus monitos de las Tortugas Ninja. De la nueva de Nico, de las huevo, de la o las de NECA, porque si es de NECA, lo odio por tenerlas. Chingón. Yo sí las tengo, puto. ¿Cómo la ves? Bueno, dos. Ni madres, me vales madres. Ah, güey. Seguro son piratas y ni sabes. Ni madres. No es cierto. Listo, todos los saludos. No, espérate, también hay saludos de para el Licky. No. No, no, no, Licky, no. No, estos son de Twitter. Ay, qué tierra. El Olea, güey, que nos manda saludos. Y dice que chido que regresamos. Y para Caramonel Blanco, el buen Doc desde Guadalajara también, que estuvo ahí tuiteándonos cosas. Buena colega, saludos. Buena. Ajá. Y colegui. De la semana pasada de los güeyes que... Colegui, coleguita. Ajá, de la semana pasada, que creo que fueron los los güeyes que ya llegaron tarde. Ah, sí, bueno. Que siempre también damos saludos. Sí, cierto, les prometimos Aldo, saludos, ajá, y nos valió madre. Aldo Romero quería saludos. Yeah. Barte Moni, el Ryoji Tamura, Víctor Rodríguez, Enrique Martínez y nada más. Y el Angry Greñitas, ajá, que siempre nos pide saludos. Si decías uno más, güey, me iba a Angry Greñitas. Entendí Angry Nalguitas y dije, ay, cabrón, pues es que come mucho frijol y se escucha que todo el tiempo está encoronado. Angry Nalguitas. Bueno, bueno, entonces vamos con unas secciones. Primero de descarga de frustración. ¿Eh? Ya son todos. Okay. Ahora, primero descarga de frustración. ¡Yeah! Descarga de frustración. ¿Qué? La única razón por la que tuve que bajar la película en Blu-ray Rip, aunque estaba 720 y la chingada, porque claro, era Blu-ray. Sí, era Blu-ray. Blu-ray, el Blu-ray ya salió en Japón, güey. Es sí, una película, wey, de marzo. Ah, está bien, sí, entonces ya cierto, salió. Wey. Es una película de marzo, güey. Todas las películas, bien, no la todas las películas gringas que salieron en marzo ya están en Blu-ray. Sí. Sí. Sí. Hasta las de mayo ya están. Ay, va a tener que buscar Shirt Peace, igual y ya está. No sé. El detalle es este. Yo tuve que ver la película en mi casa, porque uno de los sagas... No, el nombre. No, sí, no vamos a decir nombre. Sí, sí, nombre. Está bien, pinche churro master pidió que fuéramos a verla a la edición de las 10:30 de la noche. Sí, ¿pi? Para poder ir a verla todos juntos. Todos juntos, güey. O sea, hicimos un desmadre de horarios, porque siempre hicimos un desmadre de horarios. Hay que admitir, todos los sagas tienen un chingo de horarios bien raros, desde Necro, yo tengo uno más estándar. Yo tuve que venir desde México, cabrones. Pinche memes, un desmadre desde su pueblo, güey. Que venía es un pueblo burro, que ya están en peligro de extinción. Ya están en peligro de extinción, güey, no mames. Y los burros ya están en peligro de extinción porque como normalmente ya no se usaban para cargar. Desmadres, o sea, la leña, otras mamadas, los maíz, esas madres, ya actualmente no se usa, existen las camionetas, por lo cual ya los agricultores y todos esos güeyes ya no usan tanto el burro, por lo cual ya ni los crían. Ya no los crían, están en peligro de extinción. Mira. Para mamar. Ahora cuando dijimos, aléjese de su camioneta esa de la Cheyenne. Y regresa el burro, cabrón, no mames. Cuando digamos en un futuro parece burro en primavera, ¿perderá sentido? A huevos, no dirán, mames. Parece Cheyenne en primavera. No mames. El Cheyenne, papá, es primavera. Así de, ese niño no sabe matemáticas, es un Cheyenne. Ay, bueno, a partir de ahora ya lo decimos burro, decimos Cheyenne. A huevo, para adaptarnos al futuro. A huevo. Somos prácticos, así la gente nos va a seguir entendiendo. Somos visionarios. Visionarios. Bueno, yo voy a terminar de decir mi descarga. Sí, que el desmadre fue que yo, la verdad, ese día estaba bien pinche cansado y me había desvelado. Y estaba esperando, güey. Había funciones a las 6 de la tarde y ya todos los demás, todos los que fueran, ya estaban casi desde las 6 o 7 de la noche listos para ir a ver la película. Y yo literalmente me quedé dormido, güey. Y la verdad, cuando yo me quedo dormido ya no me despiertan. Todos les consta, ¿no? Sí. A huevo. A huevo. Sí, o sea, cuando yo me quedo... Entonces, por más que intenté mantenerme despierto, ya no pude. Y la peor parte fue que el pinche churro master ni se apareció para ver la pinche película. Entonces, todo el desmadre fue en vano, güey. Porque yo pude haberme ido a las 7 de la noche a aprovechar mi día para ir a ver pinche Dragon Ball Z, talla de los dioses, en el único día que me había podido dar el lujo de poder ir. Y este cabrón ni se apareció. Pinche sí, no Churro Master. No mames. Vales cabrón. Verga, Churro Master. No mames. Vales verga como el próximo personaje de mi, este protagonista de mi descarga de frustración. A ver, ahí va la del Necro. Esta descarga de frustración es directamente para Víctor Rodríguez, uno de nuestros fans. Chinga tu madre, me spoileaste. ¡A huevo! El pinche final de Breaking Bad. ¡Qué bueno! Pícate, pinche hoyo, pero qué bueno ya. Te hizo encabronar porque yo iba a leer y revisar eso hasta que dijiste, chinga tu madre. Y dije, ¿por qué chingó a su madre? Es un pinche fan. Y ya, ya, ya no leí el pinche spoiler. ¡Qué chingón! Qué bueno que no lo leí. Sí, yo no he leído nada. La verdad es que no leí el Facebook porque yo apenas, güey, apenas voy a ver el final de la cuarta temporada. Yo, no mames, no, yo apenas vi la, terminé de ver la segunda porque no empecé a ver las demás, lo cual ya lo iba yo a hacer. Probablemente ya las hubiera terminado. Porque el Necro está entrenando para el podcast de futuro. Sí, exactamente. O sea, la verdad. En pocas palabras me estoy echando en 3 semanas todo pinche Futurama, ¿no? Suena fácil, pero es... No, sí es fácil. Futurama, no, sí es fácil. Futurama es bien divertido. Si tienes el background como tiene el Necro, güey, sí la disfrutas, güey. Supongo que si eres un mogul común y corriente, sí te vas a quedar con cara de... ¿What? Sí, claro. El chiste es que este pendejo me spoiló todo el pinche... Saludos al pendejo, por cierto. Saludos al pendejo de Víctor Rodríguez. Me spoiló todo el pinche final. Te le pone así como de... No, güey, no es cierto. Yo así de, güey, no es cierto. Ya el Iki me dijo, güey, no mames, sí te contó todo. Yo así de, güey, qué chingue su madre. Pero ya sé cómo eres, pendejo. Eres un pinche gordo en un traje de Wolverine. Te voy a ir a cazar, pendejo. Porque aquí tu foto así se viene. ¿Tu foto se viene? Tu foto se viene, qué mal. Uy, pedo. Qué feo. Sí, es puto. Pues, mames, me cagan los huevos este güey. Saludos a este güey que hizo encabronar al Necro. Sí. Qué chingo. No, pero no, en buena onda, Víctor, no vas a entrar al pinche sorteo. Vas a ganar, no vas a la verga. Yo me encargo de eso. No te vas a ganar ni un pinche sticker, güey. ¿Sabes qué, pendejo? Voy a, no sé, a mandarte una foto haciendo pito, güey, nada más. Pero por Facebook, porque es barato. Y sin firma, culero. Y sin firma. Qué mal pedo. Bueno, esa fue la pinche descarga de frustraciones. Sí, sí. Yo tengo un freedom, hijo freedom. De puta. ¡Freedom! Porque, bueno, yo soy fan ahorita, pinche octubre, acá hay pedos metafísicos, ves películas de terror y pendejadas. Bueno, me gusta esa atmósfera del Halloween y que luego, bueno, se va a complementar con el Día de Muertos, ¿no? Ajá. Entonces, desde hace 7 años, el Angry Video Game Nerd, que, bueno, muchos de ustedes lo conocen por sus videos super cagados en los que hace reviews retro de juegos malos. Yeah. Yep. También conocido por su nombre real, James Rolfe. En su sitio web cinemassacre.com unos reviews de películas de terror que les llama Monster Madness. Entonces están muy buenos esos. Están muy buenos. Entonces durante todo octubre cada día te va poniendo un review de una película de horror. Y ya van 7 años. Entonces los primeros eran de películas de horror clásicas, luego fueron de películas de Godzilla, luego de otras películas de terror, digamos secundarias, películas malas de terror, secuelas de películas de terror. Hace un año estuvo medio austero porque estaba preparando su película de Angry Video Game Nerd y puso muy poquitos videos, como 10. Y este año pues ya regresó con un review cada día y están en el Secuelatón 2, en donde están hablando, por ejemplo, de las secuelas de las películas de La Momia, de las secuelas de las películas de Frankenstein, y ahorita está hablando de las secuelas de las películas de Gamera, la tortugota japonesa. ¡Gamera! ¡Gamera! Entonces, yo les recomiendo, ahí va a estar el enlace, y todos los Pokémon. Días... ¡Gamera! Exacto, ¡Gamera! Y todos los días de octubre, cada día sube un review, duran como 5 a 8 minutos. La siguiente evolución del Blastoise, güey. En el que se pone a platicar acerca de las películas, ¿no? Entonces, la verdad, están muy divertidos, están muy buenos, y lo curioso es que de pronto hay unas películas super pinches raras que en tu vida, y la neta, se antoja mucho verlas. Después de, ¿qué pedo de pinche película con Elvis y una momia? Ah, no mames, o sea, cositas cotorras, ¿no? Y la neta, pues los videos de Angry Video Game Nerd son divertidos y estos tienen un tono similar. Entonces ese es mi freedom, que ahorita para este mes del horror, pues vean los reviews del Monster Madness del James Rolfe, el Angry Video Game Nerd. Ah, güey. Chingón. Yo para cómic de la semana. Ah, ok, perdón. Yo les tengo una pequeña recomendación. No es recomendación de la semana, digo, es una pequeña recomendación de que vayan a visitar, por favor, su... No, ahora te chingas. Esa es la recomendación de la semana. La recomendación de la semana. Semana. Recomendación. Semana. Bueno, ya, a ver, tu recomendación. A ver, vayan ustedes pinches a la Zorra de Ana, a la pinche tienda esta de norteña, chingona, aquí que hay en casi todos los del país. Encontré... ¿Compró las elecciones pasadas? Sí, encontré este... ¿Cagaste en sus vales del presidencia? Bueno, usa su pinche tarjetita que les dio el Peña Nieto, por favor, y vayan y compren en los nuevos botaderos que hay ahorita en Soriana, porque está el Santos contra la voluptuosa Mendoza en 39 varos. ¿Blu-ray? En Blu-ray. ¡Para de mamar! Así vamos es. Una... ¡Vamos ahorita mismo, güey! ¡Pinche podcast vale madres! Así es, exactamente. Está, este... ¡Al meme móvil! ¡Meme móvil! ¿Te cae de madre 39 varos? 39 pinches varos en Blu-ray y sí trae extras. ¡No me chingues, mamá! Y está bien chingona la calidad del DVD, aunque son de estos de Videocinema, ¿no? El Blu-ray, perdón, este, aunque son de estos de Videocinema. O de Videomax. Ajá, ¿qué hacen aquí en México? Esos meros, pero está chido. Ajá. Ahorita vengo. Igual trajeron en 39 varos, por si no las tenían, y si las tenían, que las compren. La de Wolverine y los X-Men, la animada en Blu-ray. ¡Ay! ¿Y si viene ya con el final? No sé. ¡Ah, que la chica! Pero hay 4 volúmenes, o 9 capítulos cada uno de los Blu-rays. Entonces, ¿comprar o no comprar de nuevo? Vale la pena, yo pienso que hay que comprarlo otra vez. O compren nada más el último para el final. Y sí. Bueno, si a alguien le gustó la película de La Dama de Negro, también está en 39 varos y viene con DVD y Blu-ray. Entonces vale la pena también. ¿Y Blu-ray 3D? Si no, no me parece que valen los 39. Esa película creo que no está en el 3D. No, sé, quién sabe. Pero ya todo la agregan Blu-ray. Bueno, lo chingón aquí fue el Santos contra la Tetona Mendoza, me vale verga, lo voy a decir. La Tetona. La Tetona. Esa fue la recomendación de la semana. El cómic de la semana. Ya, y ahora en el cómic de la semana, que realmente no es un cómic, es un videojuego. No es cierto, sí es un cómic. Es un manga, güey. El cómic de la semana, pónganse a leer Ao no Exorcist, o también conocido como Blue Exorcist. Es un manga creado por la mangaka Kazue Kato. Salió en la Jump Square, que es parte de la Weekly Shonen Jump. Y salió en abril del 2009, está en proceso, es mensual el desmadre este. Y trata la historia de... Un exorcista. No, ¿neta te cae? Yo creo, ¿no? Y azul, ¿no? Algo se llama Blue Exorcist. Supongo. Ah, huevo, era no una mames, pitufa, güey. Eres cabrón, güey. Huevo. Trata la historia de Rino Komura, que es un chavito que descubre que es hijo de Satanás. Sí, así. A la verga. Sí, así de huevos. El güey, por eso estaba en llamas la casa siempre. Sí. Chingón. Pensé que jugabas mucho. Sí, haz de cuenta, este güey tiene un hermano gemelo que se llama Yukio Okomura. Y viven con su padre adoptivo que se llama Ryuji. El chiste es que este güey siempre ha sido problemático. El desmadre típico, ¿no? De problemático, y su carnal es el super estudioso. Problemático de la escuela, pero que tiene un corazón de oro. Exactamente. Vámonos a la verga. Y durante el primer tomo descubre que es el hijo de Satanás, ¿no? Que realmente son adoptados. Bueno, ya lo sabían que eran adoptados por el Ryuji. Y el cual es un padrecito de alguna iglesia que también se dedica a hacer como exorcismos. Pero el güey se lo hace normal, ¿no? Pero así como de, ay, sí, es que veo fantasmas. Ah, no hay pedo, pon ya ves cómo es en Japón, ¿no? Pon tu pinche amuleto en la ventana y ya no hay pedo, ¿no? Entonces así el hombre, así como normal. Güey, así son en Japón. Toma tu estampita para que te proteja de todo mal, güey. Niño no, ponle pelitos a tu santito. Ay, huevo. Ah, huevo. Y a su tetona Mendoza. Entonces ya, órale. ¿No? Bueno, este güey descubre que es el hijo del diablo. Bueno, del Satanás, precisamente. Mata a lo que es al Ruggie, su padre adoptivo. El Satanás sale de... Lo posee a su padre, lo mata. Ay, se lo coge también, qué mal sí, pedo. Claro. Y este güey pues jura venganza, ¿no? Y convertirse en el mejor exorcista que hay para partirle a su madre al Satanás, ¿no? Les recomiendo que lean el manga porque si también hay un anime. Y el anime está chido, no lo voy a negar, pero no termina realmente donde termina el manga. El manga todavía continúa, o sea... ¿Y ya viste todo el anime? Sí, ya vi todo el anime. Puto asco. Yo pensé que el anime era realmente así como ya todo y ya, ¿no? Hasta ahí. Después me enteré que no y dije, bueno, no hay pedo. Veo el anime y donde se haya quedado le continúo en el manga. Pero no, la mitad del anime es totalmente diferente. O sea, ya es como relleno. No está feo, está chingón. Pero no es la misma. Pero no es la historia original. La historia original continúa totalmente diferente, ¿no? Está bastante bueno. Este güey descubre que su hermano Yukio realmente es un exorcista de primer nivel. este güey se vuelve como su maestro, empieza a entrar a la, bueno, entra a una academia para exorcistas y ya, ¿no? Y vive como sus aventuras al estilo, no, típico anime de peleas, ¿no? Ajá. O sea, este exorcista está más reatudo que yo. Ajá, exactamente, pues ya se empieza a entrenar para volverse reatudo y vencer al enemigo del momento hasta que un día llegue a vencer a Satanás, ¿no? Que es el más reatudo. Ajá, y tiene a sus compas sobre y... Sobre todo si estás jugando Dante's Inferno. Sí, claro. Sí, está súper reatudo. Y tiene a sus compas y se llama Blue Exorcist porque su poder es crear llamas azules. Que son las llamas azules, son los representantes de Satanás, según están ahí en la pinche historia. Y ese güey también tiene el poder de utilizarlas, ¿no? Está muy bueno, la verdad, está muy chido, está bastante bien hecho. Van 25 episodios del manga, o sea, no es tanto. Te lo echas pues, prácticamente de volada. Así que, pues, ese es el cómic manga de la semana. Así bah. Que, pues, sí, súper bueno. Yo le doy como un 8, la verdad, está bastante entretenido. El madrazo vio la serie y le gustó mucho. Eso fue todo en el Saga Podcast de esta semana. No olviden comunicarse con nosotros a través de Facebook, en facebook.com/sagapodcast, en Twitter en @sagapodcast. En YouTube tenemos una que otra reseña, uno que otro unboxing, en youtube.com/sagapodcast. Ah, ¿ya vieron la relación entre todas las redes sociales? Saga Podcast. Saga Podcast. Búsquenos como Saga Podcast. Búsquenos como Saga Podcast. En Google es la primera pinche opción cuando le ponen a señor Google. Dice Saga Podcast, estamos en saga-deluxe.net. Ya pronto a ver si lo cambiamos a sagapodcast.com. Sería bueno, ¿no? Sí, estaría chido. Y creo que ya nada más son nuestros medios de comunicación. El podcast@saga-deluxe.net. A menos que quieras dar tu celular, cabrón. Los de Twitter, yo soy Graf de Seeker of Power. El Necro es Shinigami Necro. La maldad de... Strider Spinel. Strider Spinel, así se escribe. El meme es Tidalman, es T-H-I-I. Men. T-H-I-M-M-M. Mira, me buscan a mí como Shimi. Creo que por ahí salta el men. Ya no más que sigue nada. El doctor Gil es el DR Gil. Digo, por si saben qué significa el DR, pues no hay que pensarle tanto. Y también nos pueden encontrar en el proyecto Tepache. Sí, creo. Ah, sí, cierto. Creo que sigue existiendo proyectos de Tepache. Un saludo a todos, güey. No, sí sigue existiendo, güey. No sé si nosotros meten a nosotros en el proyecto. Es una buena pregunta. Sí, exactamente. Bueno, ya igual, sí dijiste YouTube, ¿no? Sí, YouTube también. En YouTube, pues ahí seguiré haciendo algún pinche... Vámonos al carajo. Yo tengo dos unboxings que quiero liberar y un video de la plática de Edgar Clement. Yo voy a hacer mi wishlist de este videojuego de la Shonen Jump. Quiero al pinche Rino Komura y quiero a su papá, el Ryuji Seguro, porque ese güey es el pinche exorcista más cabrón que ha habido en la historia. Y es súper cotorro a pesar de que lo matan en el primer manga. Luego te cuentan historias de él. No mames, súper cotorro ese güey. Habrá que leer ese manga. Yo también ya voy a hablar de cosas de Kickstarter los jueves en el blog. Pinches hipsters de mierda. A huevo, vamos a hacer nuestros propios No, yo más que nada reseñas de cosas que salen a la luz por Kickstarter, como el Mighty No. 9, que es un juego bien llamativo. Ay, sí, yo quiero. Y ahorita hablé de un juego que se llama Citizens of Earth, que es como un Earthbound modernizado. Nueva sección en el Saga Podcast, la patada. Que empieza. Es como la patadita de Raúl Velasco. Bueno, entonces nos vemos. Eso fue todo en el Saga Podcast. Ya, di tu frase, Nick. Chingada su madre.